conoceré. Amén. Vamos Amén. A cantar este otro himno, ya que hemos estado estudiando un poco más de la humanidad de Cristo. Este himno se titula Al fin conocí más de cerca a Jesús. Ay, sí, ese me pasa. Amén. 136. Celestial, palabra es la que nos cambia, nos transforma. Y el himno que acabamos de entonar dice que al fin conocí más de cerca a Jesús. Amén. No con teorías de humano saber, sino como tu palabra nos dice, como está escrito. Gracias, Padre, porque esto es bálsamo para nuestra vida espiritual. Amén. Y nos da el sentido de amar más a Cristo Jesús. No por ninguna presión o por algo que esperamos a cambio, sino porque Él nos amó primero. Amén. Señor, que tu Espíritu Santo siga acompañándonos en el estudio de tu palabra y el desarrollo de la historia de cómo los fieles se han mantenido. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Continuamos. Parece que fue ayer que iniciamos. Sí. Pero básicamente mañana es quizá el último día de estudio entero. Qué pesar. ¿Verdad? Sí. Se fue mi cabeza. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, por ti. Lo que a veces planeamos humanamente es una cosa, pero Dios tiene otra cosa. Dios tiene otra cosa. Los planes de Dios son, los planes de Dios son otros. Sin embargo, son los mejores. Amén. Esos son los planes de Dios. Y gracias a Dios porque los hermanos han estado de cerca y de lejos y han permanecido. Y esa es obra no del hombre, sino del Espíritu Santo. Vamos a repasar un poquitito lo que habla la Biblia y el Espíritu de profecía de la niñez de Cristo. ¿Está bien? Uh-huh. Vamos a abrir la palabra de Dios y ya lo habíamos hecho antes en Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y vamos a ver el verso 14. Esta directamente es una profecía acerca de quién. Acerca de la encarnación de Cristo. Y de su nacimiento, de la niñez. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, concebirá, o la doncella, porque la traducción más correcta es doncella. Recuerden ustedes que este rey Asuero, ¿a quién mandó traer? Doncellas. A doncellas. Ya después el catolicismo metió varias palabras por ahí para que la gente. Pero si usted se mete en la literatura hebrea, las señoritas, ¿verdad?, que mandó traer el rey, en la Biblia se le llamaba las doncellas. Las doncellas. Bueno, he aquí que la virgen o la doncella concebirá y parirá, está en la versión 1909. Hijo, llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O con nosotros, Dios. Y ahí está implícita la encarnación de Cristo. Ahí está implícita la naturaleza humana caída de Cristo. Por eso es con nosotros. Si no hubiera traído la naturaleza humana caída de Cristo, no fuera Dios con nosotros. ¿O sí? No. No hubiera sido Dios con nosotros. Allí está implícita la encarnación de Cristo, por eso iba a ser Dios con nosotros. Emmanuel. La palabra Él significa Dios. Señor. Ahí viene Él, de ahí viene Elohim. El Dios de los dioses. Llamará su nombre Dios con nosotros. Dios en nuestra naturaleza caída. Sigue diciendo. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Y qué dice allí? Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra, vamos a apuntarle ahí, hermano, dice, la tierra, ¿qué dice? Que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Entonces dice aquí que el niño iba a nacer de la Virgen, o de la doncella María, ¿correcto? Ajá. ¿Y cómo iba a nacer? Como un niño. Dice, la Virgen dará a luz un hijo. Ese hijo iba a ser Dios con nosotros. Pero ese niño iba a aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Ese niño se llama Emmanuel y se llama Cristo. Amén. Ahí está hablando una profecía directamente de Cristo. Cristo en su niñez, en su humanidad caída, vino a aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque lo dice la Escritura. ¿Y cómo es que dice Lucas 1.40? A ver, vamos a la Biblia. Lucas 1.40. Sí, Lucas 1.40. Sí. Dice. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. A ver. 1.40. Me equivoqué, perdón, 2.40. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era su. Amén. En ese desarrollo, dice que el niño crecía. Y mientras él crecía, él, en ese crecimiento, él debía de aprender a desechar lo bueno y a escoger, perdón, a desechar lo malo, me equivoqué, y a escoger lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que aprendió, entre otras cosas? Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 5. Y no solamente de niños, sino también de grande. Hebreos, capítulo 5, el verso 8. ¿Qué dice? Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció. aprendió en su crecimiento y obviamente también en su vida adulta, como todos, en nuestro crecimiento y en nuestra vida adulta. Y lo dice en el verso 7, más claro aún todavía, dice en el 5:7, dice, y Cristo en los días de qué? ¿Cuándo empezaron los días de su carne? Que nació la encarnación y cuando es dado a luz, él empezó a aprender obediencia. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ¿qué? Aún en el Getsemaní, él aprendió la obediencia. ¿Amén? Sí. Desde la niñez, cuando crecía, él aprendió a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Hermanos, la obediencia se aprende. Y en su naturaleza, con toda la herencia que él traía, él aprendió obediencia. Es lo que dice la Escritura. Que un cristiano le gusta. ¿Se habla de obediencia hoy en los púlpitos? No, al contrario, hoy ya se le dice a la gente, Dios te acepta como qué. Como eres. Y esa frase que tiene su lugar debido cuando uno va a uno y se humilla a Cristo, acepta a uno, pero para que él empiece a cambiar, para que uno aprenda. Mal interpretado tanto que importa, te acepta en tu rebelión. Dice la Escritura que ofreció ruegos y súplicas y gran. Y todo esto para que él aprendiera obediencia. ¿No dice la Escritura? Y cuando él aprende obediencia, dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser una eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Completo, perfecto, vino de eterna salvación también para los que le obedecen, es decir, los que aprenden a obedecerle. ¿En dónde? También en su naturaleza humana, ¿qué? Caída. Así que él aprendió ¿qué? Obediencia. Él aprendió obediencia. El capítulo de Desea a todas las gentes, la niñez de Cristo, nos da algunas cosas que podemos meditar. Y aquí la sierva del Señor habla un poco de la niñez de Cristo. Significado el breve relato de sus primeros años. El niño crecía y se fortalecía y se henchía ¿de qué? De sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. Esto lo hace naturaleza humana caída. Crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Una reflexión y una sabiduría que superaba. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto, ¿y qué más dice aquí? Y de su cuerpo, ¿qué hacían? Se desarrollaban gradualmente. Es que él no vino listo para, con un carácter listo. Él desarrolló un carácter. ¡Qué glorioso! Él es mi esperanza, entonces yo puedo, con la ayuda de él, desarrollar un carácter. Todas las facultades que él tenía de niño se fueron desarrollando. Por eso dice una de las citas, como cualquier hijo de Adán. ¿En qué sentido? No en que el sentido que cualquier hijo de Adán hemos pecado, no. Como cualquier hijo de Adán llevó el mismo ritmo de desarrollo. Y mientras sus facultades se desarrollaban, ¿cómo lo hacían? Gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. ¿Cuáles son las leyes de la niñez? Aprender. Qué bonito. Y espero un día hacer un sermón para los niños. De Cristo. La sierva del Señor dice que Cristo para los niños también. Y creo que nos ha faltado y hemos fallado en no presentar ese Cristo a los niños. El Cristo niño, vamos a ponerle así. O el Cristo en su niñez. Y no estamos hablando de esos Cristos católicos, que el niño de Atoche, que el niño de no sé qué. Bueno, el Cristo, la niñez de Cristo, bien como dice allí. Se desarrollaba en sus facultades. Ahora, ¿quién le enseñaba a él? En su humanidad le enseñaba a María. Para que él se fuera desarrollando gradualmente. Y en ese desarrollo iba desarrollando, obviamente, su carácter. Y allí entra lo importante de la educación de los niños. Niñez es muy, muy esencial. Ahí se desarrolla el carácter. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía. Y esta aquí no lo explica. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente ¿qué? Amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios, ¿qué dice aquí? Era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía que rollo de carácter. Sus manos voluntarias estaban listas. Revelaba una paciencia que no podía, ¿qué? Ser perturbada. En otras palabras, su paciencia podía ser perturbada, sí, pero él la paciencia que revelaba, aunque alguien lo provocara, él desarrollaba ese carácter. Se manifestaba. Es lo único que llevaremos al cielo. ¿De quién? Esa es la clave. Carácter de porque si nosotros llevaríamos nuestro carácter, no entraríamos al cielo. La sierva del Señor tiene una cita. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces así es, cuando el carácter de Cristo se manifiesta en su pueblo, entonces como suyos. Y eso es bonito, y eso, ese es el propósito del Evangelio. Que nosotros anhelemos que su carácter lo venga Él a vivir en nosotros. Es que el Evangelio es muy sencillo. Los grandes teólogos, ¿qué? Como dijo Pablo a los Gálatas, lo han hecho un Evangelio. Vamos a ver cuál fue el papel de la madre de Jesús en su humanidad. Dice, con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo ¿de quién? de sus facultades. Se desarrollaban sus facultades. Y contemplaba la perfección de ¿quién? ¿Ok? Mientras desarrollaba sus facultades, su carácter, ¿se iba haciendo qué? Perfecto. Contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de... ¿qué hacía? A ver, ¿estimulaba qué? Esa mentalidad inteligente. ¿Y qué más? Receptiva. Y receptiva. La mente de Cristo Jesús, de su niñez, tuvo que ser ¿qué? Estimulada. ¿Y qué es estimular? Pero... avanza. Exactamente, vamos a ver cómo le hacemos para que esta mente que está entendiendo esto entienda más, ¿o no? Ah, aquí encontramos el Cristo de la Biblia. Un Cristo que le da esperanza a todo padre para con su niño, ¿verdad? ¿Sí? Y a nosotros también nos acerca más a Jesús. Y sigue diciendo, ¿mediante qué? ¿Quién? El Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría. ¿Quién recibió sabiduría? Jesús. A ver, ¿de quién se está hablando? La madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades, etcétera. Con deleite trataba de estimular, etc. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales. ¿En qué dice aquí? En el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Su padre era Dios. Pero en la humanidad, ¿qué humillación de Cristo? En la humanidad, Él se hizo no solamente se hizo carne, se hizo carne. Pero Él se metió al desarrollo que Él había ordenado de los seres humanos y en las leyes del desarrollo, Él también se metió allí. Él se metió a participar de las leyes de los seres que Él había creado. ¡Qué grande amor por nosotros! Él pudo haber quebrantado esas leyes, porque él es Dios. Él pudo haber dicho, no, yo no me meto a esas leyes, yo las inventé, esos niños así, yo dije que tienen que ser y tienen que desarrollarse su mente, su cuerpo y sus habilidades. Y Él fue tan humilde, en esa sabiduría infinita, que Él dijo, Emmanuel, Dios con nosotros en la niñez, y la manera como se desarrollan los niños, seré como uno de esos niños en ese aspecto. No se salió de nada que fuera ajeno y externo a nuestro desarrollo. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales. ¿Qué dice aquí? En el desarrollo de este niño. ¿De quién dependía su madre? ¿Quién le ayudaba? El Espíritu Santo. Madres que están aquí, que tienen hijos. ¡Qué bendición! Ser guiadas directamente por el Espíritu Santo y pedir sabiduría al Espíritu Santo para educar a sus niños. Amén. Amén. Dice que así Cristo fue educado. Responsable. Es una gran responsabilidad. Y en este caso, para la madre de Jesús, el Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñársele a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras. ¿Intelectos en qué? Gloria a Dios. ¿Cómo desarrolló Jesús su intelecto? Lecciones de la Escritura, de la historia de Israel, desde su tierna infancia, desde la más tierna infancia. Entonces, la madre de Jesús, hablando de la humanidad de Jesús, desde que era niño, le empezó a enseñar, y todo eso iba desarrollando el carácter hasta el punto que él, en su niñez, como cualquier niño, supo distinguir ¿qué? Lo bueno de lo malo. Y el himno dice, por fin conocí más de cerca a Jesús. Y cada vez que lo estudiamos en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, nos damos cuenta que es nuestro hermano. Y lo amamos más. Adelante, hermano. Para mí eso es un misterio. ¿Sí? Porque era un niño. Nacido como nosotros. Así es. Y que no cometiera ningún pecado. Eso para mí es un misterio. Porque sí, él era hijo de Dios, pero no tenía ningún poder extra para que nosotros no tengamos correcto no pecar. Así es. Entonces, por eso digo que para mí eso es un que pudo haber hecho porque traía ¿qué? La ley de la herencia. La ley de la herencia. Traía la ley de la herencia, entonces su madre, a pesar que traía la ley de la herencia, su madre también hizo un trabajo de enseñarle. Claro, esa mamá tenía que ser muy especial. Porque... Sí, el ángel agarró y le dijo, bendita tú entre quién. Pero una vez, cuando Jesús ya creció, le dijeron, hey, Jesús, bendito qué. Benditos los pechos que mamaste, así le dijeron. ¿Y qué le dijo Jesús? No, sí, así le dijeron. Así le dijeron. Alguien le dijo. Jesús le dijo, le dio a entender, bueno, bendito es el que le dio a entender, el que me sigue, pues. Sí, una mujer le gritó. ¿Cómo? Sí, sí, eso está registrado en la Biblia. Vamos a verlo, miren. Vamos a verlo. Eso está en los evangelios. Sí, eso está en los evangelios. Eso está. Sí. Ajá, eso. Eso está en. Ahí en la Biblia. Sí, eso está en la Biblia ahí. ¿Cómo? Este. A ver, ahorita le digo dónde. Pastor, una pregunta que yo siempre, nunca lo he preguntado, pero ahora pues usted nos da como más confianza para hacerle preguntas. Que siempre el catolicismo siempre muestra a María como una jovencita. Una niña como de 18 años, 20 años. Y siempre que la colocan, la hacen ver como una niña. Más o menos, ¿qué edad tenía María? Porque a veces a uno en el examen le preguntan eso. Y yo nunca he podido pues, decir, porque yo no sé eso. Que más o menos ella no era una niña de esa edad, ¿cierto? Cuando ella tuvo eso. A ver, permítame, discúlpenme que no le puse mucha atención. Ahorita le. Ajá. Sí. Aquí está, gracias hermano. Aquí, gracias. Casi lo encontramos al mismo tiempo. Gracias. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y, esta versión dice los senos, otra versión dice los pechos, que mamaste. Lucas 11:27. Entonces, ¿allí a quién estaban exaltando la multitud? A María. Fue un privilegio, sí. Pero Jesús evitó que ese privilegio se convirtiera en adoración al que tenía el privilegio. Sí. Y él le dijo, ay, sí, yo tuve una mamá que me crió y me hizo así como soy ahora. Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Dios. Sí. Este es un tema que damos de María a los católicos. Esto lo tenemos para todo este tema que traigo ahí, es para cuando le vamos a hablar de María a los católicos. ¿Qué es lo que dice la Biblia de María? Y lo que dice Jesús. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, sí, sí, fue un privilegio. El privilegio más grande que haya tenido cualquier madre en la tierra. Tener en su vientre y en sus manos al Hijo de Dios. Pero no por eso, da a entender ahí Jesús, y es claro en la Biblia, no por eso se adora a María. Sino al contrario. A lo que me refería era, ajá, que fue una muchacha, por algo la escogió Dios. Ah, sí. Porque supo guiar a su hijo de una manera maravillosa, ¿no? Ajá. Uh-huh. De María, yo admiro a esa señora porque es que ella le tocó enfrentar cosas duras de su tiempo. Ah, no. Porque imagínese, ella cuando salió encinta, ella no fue a casar a todas con José, ya la pudieron haber matado, haberla llevado a la casa, uh-huh, la pedrearon. De hecho, sí, quiso dejarla en secreto y el Dios intervino para que su vida fuera preservada. Eso es. Uh-huh. Pero hay que entender una cosa. Mire lo que dice, lo que está escrito. Mire lo que dice. ¿Qué dice aquí? Mediante el Espíritu Santo recibió la sabiduría. Y ahí es donde viene la gloria a Dios. Eso. No fue ella, fue Dios. Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. Recibió sabiduría para ayudar en el desarrollo de las facultades de este niño cuyo único padre era Dios. La gloria al Espíritu Santo, la gloria a Dios. Pero ella permitió que el Espíritu... Sí, ahora, ¿ella qué puso de su parte? Su sumisión. Su voluntad. Su voluntad. Era una mujer muy devota, o sea, muy creyente, era muy cristiana. Bueno, sí, fue una mujer como se le dio una bienaventuranza, una felicidad que no tuvo ninguna otra mujer después, ni antes. Dichosa, exactamente, dichosa. Pero la dicha que ella tuvo fue ser ayudada directamente por el Espíritu Santo. Para mezclando sus facultades de ella, entendiendo lo que el Espíritu Santo le decía, siendo humilde a la voz del Espíritu Santo, ¿cómo educar a quién? Al niño. Y el niño crecía en sabiduría. ¿Y quién le daba esa sabiduría a su madre? El Espíritu Santo, no era de María. ¿Quién le daba esa fortaleza? El Espíritu Santo. No, pero yo pienso que cualquier madre es eso lo que recibe. ¿Claro? Exactamente. Si lo acepta y lo pide, esa ayuda se la da el Espíritu Santo a cualquier. Exactamente. ¿Claro? Amén. Eso es el Evangelio. A cualquier hijo. Así es. Sí, lo acepta. ¿Sí? Por eso es que la educación cristiana, dice la sierva del Señor en el libro de la educación, educar es redimir. Educar no es un título. Educar es volver a plantar en el Hijo la imagen de Dios por y con la ayuda del Espíritu Santo. Educar es redimir. ¿Qué? Comprar de vuelta algo que no era, o que era mío y que se me fue quitado. Y es un, exactamente, es un privilegio que toda madre tiene. Y volviendo al asunto de Jesús, fue una niñez, ¿cómo veríamos ahí a Jesús? Una niñez, como cualquier hijo de Adán. Donde se fue desarrollando. El rey del universo se hizo carne y tuvo que desarrollar un carácter como las leyes de la niñez. Sí. Pero ahora tenemos mucho más privilegio, tenemos que Él viva en nosotros. Que Él viva en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es aún mayor privilegio. Que el mundo no lo puede entender. Es más grande. Que ese niño que se desarrolló y hizo todo lo que hemos estudiado. Y que con la ayuda del Espíritu Santo con que fue educado a través de su madre, pudo vencer las tendencias heredadas y obviamente él no tuvo cultivadas. El diablo lo intentó tentar para cultivadas. Ese tema lo estudiaremos por la eternidad. Por la eternidad. Cuando empecemos a cantar el cántico del Cordero, desde ahí iniciará nuestro tema de estudio, de canto, de alabanza, de profundidad. Sí. Y eso que hoy hay muchas, lo aceptamos, lo entendemos y nos gozamos por este, el Cristo que Jesús me pone en la Biblia, el verdadero. Lo aceptamos por la fe. Pero allá se nos serán reveladas y reveladas y reveladas y reveladas más verdades. Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles. ¿Pero qué? Pero dice, pero les voy a entender, pero no están listos. Entonces, dice aquí que se adaptaba, tenía que aprender de los, para los jóvenes, dice, los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos, podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes, se consideraba bajo la maldición de ¿quién? De Dios. Sin embargo, aquí empieza el problema. La enseñanza había llegado a ser formalista, la tradición había suplantado en gran medida ¿a quién? Lo que ahorita está pasando. Si tú estás en un lugar donde la tradición ha suplantado las escrituras, entonces tienes que tomar una decisión con tu hijo o contigo. Mira lo que dice. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallaran. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante. ¿Asuntos qué? Inútiles para el estudiante. Oiga, entonces el Espíritu Santo le dijo a María, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, llama a María, ¿sí o no? Le dijo, a este niño llamado Emmanuel Jesús, ese no lo vas a poner su mente bajo cosas inútiles. ¿Amén? Así fue. ¿Así fue? Sí. Dice aquí. Ajá. Ahí está. Esos asuntos no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Hermanos, hoy se dan clases en la escuela de teología que el cielo no la reconoce. Un estudiante puede salir con un título que lleve tal clase, tal clase, tal clase, como por ejemplo formación espiritual. El cielo no reconoce esa formación espiritual de los jesuitas dada a los estudiantes de teología. No la conoce, ni la reconoce, ni la reconocerá. Hermano, qué bonito es estudiar la niñez de Cristo. Y a lo que se enfrentó. ¿A qué se enfrentó María? Miriam, dicen unas versiones en hebreo. ¿A qué se enfrentó? Al primer problema que se enfrentan hoy las mamás. ¿Quién va a educar mi hijo? ¿O no es el primer problema que se enfrentan las madres? Sobre todo las madres, porque el padre tiene que ir a buscar el pan. Qué bendición de las madres que hayan podido educar a sus hijos bajo la sabiduría divina. Porque siguieron el ejemplo que está allí en la Biblia. Y luego dice aquí que esos asuntos inútiles no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. ¿Sí? La experiencia, bien, escuche bien, por una aceptación personal de la palabra de Dios, no tenía cabida ¿en qué dice? En su sistema educativo. Un sistema educativo que no le interesa el desarrollo del carácter del niño, no sirve. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para qué. Así que si Jesús se hubiese metido en su niñez a una escuela, ¿iba a pasar tiempo con su padre? Ay, es que tengo que entregar esta tarea, aquella tarea, otra tarea, te toca esto, te toca el otro, puras tareas y tiempo con su padre. No. Los alumnos no encontraban tiempo, no oían su voz que hablaba al corazón. No oían la voz de quién. De Dios. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Miren, esta era la educación de ese tiempo. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, miren cómo quedaban las facultades. Las facultades de la juventud eran reprimidas, su intelecto se paralizaba y estrechaba. Entonces, ¿podemos mandar a nuestros hijos a las escuelas de iglesia? No. Absolutamente no. Porque hay muchos casos inútiles. Usted lo manda a una escuela secundaria o preparatoria, le enseñan filosofía griega. ¿No oscurece eso el pensamiento? Claro. Y el Espíritu Santo le dijo a su madre de Jesús hablando en su humanidad, allá no. Allá no. ¿Cuántos niños realmente estarán preparados para irse al cielo? El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. No. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió ¿qué? Las cosas ¿qué? Celestiales. ¿Cómo vino Jesús? ¿Vino ya con un carácter que lo sabía todo? No, él aprendió. Esa palabra inspirada que él había revelado y que el Espíritu de Cristo, como dice Pedro, estaba en los profetas, esa palabra él en su niñez la tuvo que aprender. La tuvo que aprender. Y a veces nosotros decimos, ay, pues, a leer la Biblia. Él la aprendió, ahí está. Aprendió las cosas celestiales. ¿De los labios de quién? María. ¿Y quién no manejaba sino influía en María? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía a la madre, abre los rollos de los profetas. Y ella le leía los rollos de los profetas a él. Y eso desarrollaba su intelecto, su capacidad, su carácter. Y si ella lo hubiera mandado a la escuela de iglesia de ese tiempo, su intelecto hubiera sido truncado porque hubiera aprendido cosas inútiles que le enseñaban en la escuela de iglesia. Y predicar esto no es ser disidente. Es decir, la verdad. Y sigue diciendo aquí, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Wow. ¿Empezó de dónde? ¿Como humano empezó de qué? Como cual. Y cuando usted escucha los teólogos contemporáneos de ahora, dicen, no, es que él vino ya con un carácter convertido, ya como un hombre convertido. ¿Saben qué echan para abajo? Toda la niñez de Cristo, su humanidad, gran parte de su humanidad, lo que es la niñez. Terminamos de leer esto, esta cita, y mira lo que dice aquí, le fueron enseñadas, aprendió las cosas, ¿te das cuenta? Y al pasar de la niñez, ¿a dónde? A la adolescencia, llevó la misma ley de un niño, no frecuentó la escuela de los rabinos. ¿A qué horas tenía, a qué edad tenía que ir a la escuela de los rabinos? En la adolescencia, ¿a qué edad? ¿A qué edad lo llevaron? ¿A los 12 qué? A los 12 años. Pero cuando llegó allí, nosotros sabemos la historia. Preciosa historia en el contexto de la gran controversia, en el contexto de la humanidad, en el contexto de la humanidad caída de ese niño. Pero sin pecado. Se supone que a los 12 años tenía que llegar a sentarse a empezar a aprender los profetas. Pero él ya llegó listo con todo eso. Llegó listo. ¿Y qué dijeron los maestros? ¿Qué dijeron? ¿De dónde sabe qué? Sí, ¿verdad? Este debe aprender, no, pero nos está enseñando. ¿De dónde sabe qué? Tantas cosas. Desarrollo intelectual, espiritual, de carácter. Mi Cristo se hizo como nosotros. ¿Y qué hubiera pasado que lo hubieran aceptado en esa escuela? Y dice, da a entender la sierva del Señor que veían grandes ventajas en él. Dijeron, lo vamos a hacer. Que Dios era su instructor. Pero él decidió escoger eso. Qué bonito. Él vino con libre albedrío y decidió que Dios fuera su instructor. Oh, qué salvador el divino Señor, dice el himno. Oh, qué salvador. No necesitaba la instrucción, ¿qué dice? Que podía obtenerse de tales fuentes. porque Dios era su instructor. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? No indica que Jesús no sabía qué, leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Ahí está, él es nuestro hermano. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó, ¿qué?, sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos años llevamos nosotros? ¿Y él en la niñez? Sus primeros años. La clave en el desarrollo del carácter, entre otras cosas, está en el estudio diligente, sincero, que le dediquemos a la palabra de Dios, para que esta palabra se encarne en nosotros. Estudio. Hoy con el nuevo orden mundial, la globalización, la superindustrialización digitalizada, debemos de darnos tiempo para la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí, dice, delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. ¿Qué estudió? Geografía, tierra. Dice que estudió las lecciones del cielo. ¿Qué es eso? Astronomía. Las leyes de los astros, nomos, ley. Las leyes de los astros. La mano que había hecho los astros. Estudió lo que su mano hizo. No, no lo entiendo, no lo compré. Un misterio, ¿no? Porque se hizo uno de nosotros. Porque se hizo uno de nosotros. Es que se hizo humano, pues 100% humano. Claro. Aquí en la tierra. Uh-huh. ¿Sí? Pero aún así no es. Aún así para nosotros es algo. Lo acepto por fe, pero algún día en el cielo. Como dice, ahora es algo que falta, ahí está revelado, sí, pero ahora el decir, bueno, ¿y cómo fue posible eso? Bueno, eso no está revelado, pues, o sea, el decir, las cosas reveladas pertenecen a quién. Las no reveladas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas a nosotros. Yo no sé cuántos de los de acá han sido católicos, pero yo cuando niña, pues mis padres eran católicos. Ajá. Me llevaban a esos en Semanas Santas. Uh-huh. Y lo ponían a un horas ahí inventado Sermón del Monte. Y en ese tal sermón de las siete palabras, ellos tienen unos misterios. Sí, en el catolicismo romano. Hablan de unos misterios. Habla, en el catolicismo. En el catolicismo romano los misterios son las cosas que no se entienden. En la Biblia los misterios, por ejemplo, Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Y Pablo empieza a hablar un poco cuál es el misterio de la piedad. Los misterios en la Biblia son revelados. Ahora, hay cosas que en la Biblia están escritas hasta cierto punto y nosotros nos quedamos no en duda, sino quisiéramos saber más allá. Pero Dios dice, hasta aquí. Amén. Hasta aquí. Pero sí, eso nos hace gozarnos en exactamente bajo nuestra mente finita. Vamos a terminar este párrafo y regresamos a la historia. Porque esta niñez de Cristo fue la que fue atacada. Ese Cristo es el que fue atacado. Este Cristo se lo quitaron al pueblo adventista. Y le dijeron a los evangélicos, él trajo una naturaleza como Adán antes de la caída. Ah, con esto quitan todo esto, ¿sí o no? quitan todo eso. Por eso estamos repasando, ¿sí? Y dice aquí, así que estudió las cosas de la tierra, ¿cómo le llamaríamos eso? Ajá, todo lo que sea de geo, ¿verdad? Ajá. Las cosas del mar. ¿Cómo se llama? Biología, biología marina. Toda su creación, con sus propias manos. Amén, así que bonito. Toda la creación que con sus propias manos había creado, ahora él la estaba estudiando. ¿Qué también estudiaba? Dice aquí, apartado de los caminos profanos del mundo. ¿Y cuáles eran los caminos profanos del mundo? Los de los fariseos. Adquiría conocimiento, ¿qué dice aquí? ¿Conocimiento qué? Científico de la naturaleza. Jesús de niño, ¿qué? Ah, por eso a veces dicen, no, es que si no mandan a sus niños a la escuela, van a ser unos ignorantes. No, hermano. Su niño, con la ayuda del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que ayudó a esa madre de Jesús o a la madre de Jesús, está dispuesto a ayudar a todas las madres. Y todas las madres tienen el derecho, el privilegio y el honor de preparar a sus hijos para el servicio de Cristo. Y la gran responsabilidad. Y miren, o sea que Jesús estudió, ¿qué? Adquiría conocimiento científico de la naturaleza. ¿Y qué más? Estudiaba la vida de las plantas. ¿Cómo se llama esto? Botánica. O herbolaria. ¿O no? Él estudiaba eso. ¿A qué dedicó su niñez? Por eso el capítulo se llama La Niñez de Cristo. Ya cuando le tocaba la adolescencia estar bajo los rabinos, ¿a dónde se fue? Vida en el campo. ¿O no? Mar, plantas, hierbas, cielo. ¿O no? ¿Qué más dice que estudió? Estudiaba las plantas. ¿Qué más estudiaba? Hermano, la mano que creó a los animales. Él estudiaba los animales. Yo no sé si había hormigas allá, pero pienso en base a lo que está escrito. Desde la hormiga, la vaca, los animales donde él nació. Todos ellos los estudiaba el Salvador. Fue un niño, ¿cómo se puede decir? Y él no los hizo salvajes, ya cuando él, él estudiaba toda esa naturaleza salvaje, digamos así. Los leones, todos esos animales, dice los animales. ¿Ahí abarca qué? Todos. Todos los estudiaba. Así que, ¿cómo se llama eso de estudiar los animales? Zoología. Zoología, correcto. Así que estudiaba botánica, zoología, astronomía. Biología. Biología marina. ¿Qué título le quiere? ¿Y quién le dio un título a él? Y de hecho, uno hoy en día ve que los niños que se crían en los campos, los niños campesinos, llegan a la adolescencia así a una edad más usted lo compara con un niño citadino y el niño no sabe más que la ciudad, porque ellos sí saben todo eso, porque ellos diariamente enfrentar que el pajarito que se cayó del nido y lo vuelve y lo encarama el nido. Sí, ellos están muy relacionados con la vida y la naturaleza, los niños del campo. Y esta última parte que dice aquí, que estudiaba, ¿qué era? ¿De quién? ¿Cómo es la vida de los hombres? ¿Cómo se estudia? ¿Cada uno aparte o qué? Ah, la vida de, dice la vida de los animales, la, o sea, ¿cómo están, cómo viven, cómo se desarrollan? ¿Eso incluye qué? Todos sus sistemas. Ahí incluiría anatomía, fisiología. David, he sido creado. Obviamente también el comportamiento de los hombres, el comportamiento de los animales, o sea, todo en su totalidad, valga la redundancia. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito, vivió para beneficiar a otro. ¿Para qué usaba ese conocimiento? Para otros. Para ello hallaba recursos en la naturaleza al estudiar la vida de las plantas y de los animales. Fíjense lo que dice aquí. Concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. A ver, cuando él estudiaba la vida de las plantas y los animales, eso le daba idea de cómo realizar qué, cómo beneficiar a otros. Hermano, en otras palabras, mi Señor Jesucristo, en su naturaleza humana caída, él tuvo que meterse en nuestra carne, él fue nuestro hermano, y empezar a ver todas esas leyes. Y luego acá sigue diciendo, continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. ¿De dónde sacó la parábola de la oveja perdida? Naturaleza. Muchas parábolas fueron de su estudio que él había tenido de niño. Le gustaba enseñar sus lecciones de verdad, demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Ahora, ¿por qué repasamos este párrafo? Porque este párrafo nos muestra la niñez de un niño normal que fue educado por medio del Espíritu Santo, normal, es decir, como nosotros, que fue educado por medio del Espíritu Santo usando a María, y María sometiéndose al Espíritu Santo, y él aprendiendo todo eso. Y eso me hace amar más a Jesús. Y me da más esperanza. Y eso me hermana más con quién. Más con él. Sí. Deseo a todas las gentes. ¿Con qué naturaleza vino Cristo? Ya leímos varias citas del Espíritu y profecía. ¿Naturaleza humana qué? Caída. Lo hemos estado comprobando. ¿Por qué motivo? Por esto. Por esto. Cuando los evangélicos le preguntaron a los adventistas, y ahí está todo, ¿se dan cuenta? Varias citas, cientos de citas, gracias hermana, cientos de citas, de que mi Cristo es mi hermano, pero que no pecó. Es mi hermano porque se encarnó con las leyes de la herencia, con las leyes del conocimiento, con las leyes de la educación, con las leyes del desarrollo del intelecto. Es mi hermano. Ahora entendiendo ese Cristo, de la niñez de Cristo, decía a todas las gentes, aún me identifico más con Cristo. Como mi Salvador y mi hermano mayor. O mi hermano, simplemente, mi hermano. Entonces los adventistas le dijeron a los evangélicos, miren lo que dice aquí. Dice en esta parte, dice aquí, el asunto más problemático con que tuvieron que lidiar los adventistas fue ¿qué? La naturaleza humana de Cristo. Oiga, si eso es tan sencillo entender. Pero cuando vienen los evangélicos y les dicen, les vamos a hacer preguntas sobre su doctrina, así se llama el libro, miren, así se llama el libro, ahí está, dice, los adventistas del séptimo día responden ¿qué? ¿Preguntas sobre quién? Sobre doctrina. ¿No era tan sencillo enseñarles esto a los evangélicos? ¿O no? Pero dice aquí, y aquí es donde se cambia el asunto, aquí dice que este asunto de la naturaleza humana de Cristo, ¿sí? Mire lo que dice aquí. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. No dice la naturaleza humana caída de Cristo. Porque si ellos lo hubieran creído, como está allí, hermano, mira, con todo lo que hemos estudiado en este día, ¿para ti sería un problema mostrar quién es Cristo? Pero él dice que era un tema problemático. Para ellos era un problema. Vamos a ver por qué. El tema era problemático porque los evangélicos eran evangélicos, ¿qué? Calvinistas con los que trataban, creían que si Cristo tuvo una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser, ¿qué? ¿Por qué? Porque el concepto del pecado de los calvinistas es un concepto católico, que pecado es nacer ¿de quién? De una mujer. ¿Me explico? Pecado original. Tú naces pecador, ¿se acuerda? Ajá. Entonces, el calvinista no cree lo que nosotros creemos los adventistas, que pecado es transgresión ¿de quién? De la ley. Entonces, si nosotros decíamos lo que dice Romanos 8, 3, si nosotros solamente repetíamos lo que dice Romanos 8, 3, que vino en semejanza de carne de pecado, nos iban a decir los evangélicos, Jesús, estos adventistas están diciendo que Jesús es ¿qué? Pecador. ¿Es pecador? Entonces, vamos a decirles que Jesús no trajo la naturaleza humana pecaminosa, ¿o qué más? O caída. Vamos a decirles todo lo contrario. Y ese, entonces nos van a dar la mano. Y allí se convirtió la conferencia general, todas las universidades adventistas y todo adventista que está bajo esa estructura en adventistas evangélicos. Allí dejaron al Cristo que hemos estado estudiando. Lo cambiaron a este Cristo por darle la mano a los evangélicos. Ahí está. Entonces, dice, y si fue un pecador, ¿qué dice? Entonces no podría ser ¿qué? Salvador. Nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo los encerraron? El libro se llama Los Adventistas responden preguntas sobre doctrinas. Ese libro lo venden en la librería. Sí, señor. De hecho, cuando vi por esta villa. Sí, hermano. Enséñensela a las hermanas, si se puede, por favor, para que vean. Y le llaman el libro clásico del adventismo. ¿Cuál clásico? Solo alguien que no ha estudiado quién es Cristo le puede llamar a ese gran error un clásico. Podríamos llamarle como es el clásico de clásicos de qué? De los errores doctrinales. El clásico de la apostasía. Estoy tomando agua, hermanos. Por favor. Saludamos a los hermanos que puedan estar siguiendo esta transmisión. Estamos estudiando con nuestros hermanos la historia de la cristología adventista. Desde Tolima, Colombia. Ah, cierto, desde Tolima, Colombia. Saludos. ¿Los saludamos, hermanos? Saludamos a los hermanos. Desde Tolima, Colombia, nos saludamos. Sí, estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Sí. Ahí está el libro. ¿Le enseñaron la foto? Sí, ya se vino para acá. Bueno, vamos a poner hacia acá la cámara porque van a pasar unas visitas. Ajá. Así que este fue el problema, este fue el asunto. Ellos tenían que decidir por el Cristo de la Biblia o el Cristo que era de Roma. ¿Y cuál era el Cristo que era de Roma? Ah, pues muy sencillo. El Cristo que es de Roma y el Cristo de los calvinistas. Y ahorita vamos a estudiar un poco qué es el calvinismo, ¿está bien? Para comprenderlo más mejor. Sí. El calvinismo y el adventismo son dos cosas, y lo pone este autor que trajimos el libro, son dos, es como decir, Colombia y Perú. Son dos países totalmente distintos. Aunque están, son vecinos, son dos países totalmente distintos, así como México y Estados Unidos. Son dos países distintos. ¿Cómo? Hasta cierto punto, pero él desarrolló después otras cosas. Ahorita lo vamos a estudiar. Él fue uno de los que luchó contra Roma, pero dice la hermana White, no obstante, los reformadores, haber salido de Roma, se llevaron con ellos algunos de sus errores y no los abandonaron. ¿Cómo dice, hermana? Llevaron un trasteo de las enseñanzas, algunas cosas de los mismos. Como cuando uno va a que llevar las cintas de la utiliza allá y ellos también hicieron eso. Exacto. O sea, llevaron ideas, costumbres. Ajá. Sí, llevaron un trasteo, dicen aquí. Cuando una vez se bautizó un hermano de 17 años de ser pentecostal y él se trasteó cosas de allá, de ahí con las iglesias. Deje esas cosas allá, exactamente, así decirle. Bueno, estamos aprendiendo el pensar colombiano. Este fue un problema grande. Un problema. Entonces, ¿qué piensan ellos? Ellos dicen, bueno, pecado es nacer de mujer. ¿Por qué? Porque todo el que nace trae el pecado de Adán, se le pega a él. Eso es lo que piensan ellos, lo que piensa Roma, lo que piensa Calvino, todos ellos piensan así. Exactamente, eso se llama el pecado original. Entonces, Cristo Jesús, en su ideología de ellos, o sea, eran dos ideologías distintas, completamente distintas. Ya vimos la ideología adventista, la bíblica, amén. Primero nos fuimos a la Biblia, ¿se acuerdan? Y también nos fuimos al Espíritu de profecía, que es inspirado. Y del Espíritu de profecía hay muchas citas, bastantes citas, que Cristo trajo la naturaleza humana caída. Y al final allí, en letras chiquititas, para hacer ese acuerdo con los evangélicos, tuvieron que alterar los escritos de la hermana Huay. Ellos lo dicen ahí, al final. Pero no se han atrevido a decirle a la iglesia en las escuelas de teología su error. ¿No? O sea, por 50 años el adventismo ha estado viviendo en un engaño, en un falso Cristo. Y es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, el Cristo de los evangélicos, calvinistas y de los católicos es de que por el hecho de nacer traemos el pecado original. ¿Y ya nacemos qué? Pecadores. ¿Quién cree eso? Entre otros, Bullón, ¿se acuerda? Él es calvinista. Y Calvino trajo esa idea de Agustín. Y Agustín la trajo de los zarostreístas, de allá, del oriente. Pero eso no es bíblico. Entonces, ellos decían, bueno, todos los que nacen pecadores, pero se enfrentan con, ay, pero Jesús también nació. ¿Qué hacemos con Jesús? Si también nació de mujer. Y al nacer, ¿nacería qué? Pecador. ¿Qué hacemos con él? El católico romano dijo, bueno, vamos a pensar en qué. El católico romano dijo, vamos a pensar en la Inmaculada Concepción de María. María cuando nació, pues ella no nació pecadora. Ella nació ¿cómo? Inmaculada, es decir, ella nació sin pecado. ¿Me explico? Y por eso dice el rezo, cuando usted va a acompañar a un vecino católico y está de lejitos, porque usted no participa de la misa, ¿verdad? No se hace así. Usted está escuchando la doctrina católica de hace siglos atrás. Ay, perdón, no le escuché. Entre ellos mismos tuvieron una contradicción. Ajá. Entonces, ¿por qué María sí nació inmaculada? Y porque ya, digamos, Cristo vendría a ser, o sea, con el pecado original. O sea, ya había una... Bueno, es que ellos dijeron, para que Cristo naciera, y entonces ellos le ponen naturaleza inmaculada a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y para que Cristo naciera de alguien inmaculado, ese alguien debería ser ¿qué? Inmaculado. ¿Qué quiere decir inmaculado? Lo que dice el rezo católico. Sin pecado, ¿qué? Concebido. ¿Por qué? Porque ellos piensan que al nacer traes el pecado original. O sea, su concepto de pecado es un concepto falso. Y eso es lo que aceptó la organización. Sí, hermano. Ajá. Después de haber nacido Cristo, María siguió siendo virgen. Según ellos, sí. María siempre virgen. Según la Biblia, no. Dice, y José no la conoció hasta que dio la luz a Jesús. Y José la conoció después. Pero según la teología católica romana, María siempre virgen. María inmaculada. Entonces, esa catolización entró al adventismo y ha estado en el adventismo de la estructura por 50 años. Por eso utilizan eso, la Virgen María. Ajá, por eso ese canto que vimos ayer. ¿Qué niño es este que duerme en el regazo de María y María para allá y María para acá? Bueno. Sí, ella... Ella fue una mujer dedicada a Dios con su voluntad sometida a Dios, pero sabemos que no se puede exaltar. La sierva del Señor habla mucho de la adulación. Ella dice que no se debe de adular, ¿verdad? A las personas. Entonces, bueno, igual con María, ¿verdad? Así como David, vemos su valentía, vemos sus características, pero que Dios se las dio a ellos. Bueno, entonces, el católico romano, lo que, oiga, ¿y por qué María fue inmaculada? Ah, es que sus padres por allá hicieron un favor a Dios, y por ese favor que le hicieron a Dios, entonces María nació inmaculada. ¿Qué cosas? O sea, un engaño te lleva a otro. Sí. Ahora, pero como Calvino sale de la Iglesia Católica Romana, pues él no se enfoca en María, pero sí lleva el mismo error. Eso lo dice Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos dice, aunque los reformadores salieron de Roma, llevaron muchos de sus errores. ¿Y cuál fue uno de esos? También, la Inmaculada Concepción de Cristo. O sea, Cristo cuando nace, ¿no nace qué? No nace pecador. Según Calvino. Pero nosotros creemos que... No nació pecado. ¿Eh? Es igual que nosotros, según nos vimos ayer, no nacemos pecadores. Después escogemos. Pero Jesús nunca lo hizo. Pero, ok, pero él le puso otra cosa. Le puso, ok, no nació pecador. Pero trajo la naturaleza humana con tendencia a pecado inmaculada. ¿Entiende? Según ellos. ¿Qué nosotros decimos? Que Cristo no nació pecador. También decimos lo mismo. Sí. Pero trajo la naturaleza humana ¿qué? Caída. Él dice, bueno, dejó un cierto error de... él dejó a María. Él dejó a María por allá. Pero dice, pero Cristo trajo la naturaleza humana inmaculada. Entonces los calvinistas se enfrentan con los adventistas y los calvinistas dicen, Cristo vino inmaculado, con la naturaleza de Adán antes de ¿qué? De pecar. ¿Y nosotros qué creíamos por más de 100 años? Que Cristo trajo la naturaleza humana de Adán después de ¿qué? De pecar. ¿Podíamos ponernos de acuerdo con ellos en algo, en eso? No. Y ahí es donde, y ahí está el libro. Van a ver el título, mírenlo. Además, vamos a seguir leyendo la historia. ¿Qué pasó con estos caballeros? Dice aquí. Dice, casi todos ellos, dice, el propio Som, es decir, uno que también fue un traicionero, había descubierto, sí, Som, sí, que casi todos ellos creían que Cristo tuvo nuestra naturaleza pecaminosa. Aparte de eso, la edición de 1950 del libro Drama de las Edades, escrito por Branson, expresidente de la Acción General, afirmaba abiertamente que en la encarnación Cristo tomó sobre sí la carne, ¿qué? Pecaminosa. Y que había aceptado la naturaleza pecaminosa del hombre. Sí. Pero aquí vamos a entender qué pasó después. Después estos libros se corrigieron. ¿Y saben quién hizo que los corrigieran? Los mismos evangélicos. Y ahí traigo la historia de los evangélicos. Esa historia de los evangélicos no la comentan en esa edición anotada. Por eso le digo, no vaya a los libros de historia, vaya mejor a la historia. Esta es una historia de la conferencia general, de lo que pasó. Pero yo también voy a ir a la historia de lo que le dijeron a los evangélicos y lo que los evangélicos publicaron. Y ahorita se lo voy a enseñar. Aquí dice, Branson había corregido esas afirmaciones en la edición de 1953. No, Branson no la corrigió. Esos evangélicos fueron invitados al seminario teológico, fueron invitados y le dijeron, ahí está todas las librerías adventistas, revisen si hay errores, porque nosotros ya les dijimos que Cristo vino con naturaleza inmaculada. Y uno de ellos, de los dos evangélicos, les dijo, ¿saben qué? Ya fui a su librería. Y ahí hay un libro que dice que Cristo trajo la naturaleza humana caída. Ah, no. ¡Lo vamos a corregir! Y así corrigieron todos. Lecciones de escuela sabática. ¡Todos! Hasta las 28 creencias. Todos. Están corregidos. Están negando a Cristo y su humanidad. Sí. No viendo forma de soslayar el problema, parece que Fromm y sus colegas fueron menos que transparentes. Mire, ese lenguaje es un lenguaje muy, muy, muy académico para decir que esos que hicieron que contestaron las preguntas fueron unos mentirosos. ¿Sí? Dice aquí, en cuanto a la posición de la denominación sobre el tema desde mediados de la década de 1890. Según Barhouse, ¿qué le dijeron al evangélico? Le dijeron, los dirigentes adventistas le habían dicho a él y a Martin, al otro evangélico, que la mayoría de la denominación había mantenido que la naturaleza humana de Cristo fue ¿qué? Inmaculada, santa y ¿qué más? Y perfecta. Algunos de nuestros autores hayan publicado libros ocasionalmente con puntos de vista contrarios completamente repugnantes a la iglesia en conjunto. Le explicaron además al señor Martin que había entre sus filas algunos miembros ¿de qué? ¿De un sector qué? No, aquí está mal esta traducción. La traducción que le dijeron, les dijeron, hay una franja de lunáticos irresponsables, exaltados, similares en cualquier terreno del cristianismo ultraconservador. Así como hay fanáticos en cualquier religión, nosotros tenemos unos fanáticos por ahí que dicen que Cristo trajo la naturaleza humana, pero no se preocupen, siempre hemos la naturaleza humana caída. Hay unos fanáticos lunáticos que dicen que Cristo trajo la naturaleza humana caída. Pero, y le mintieron a los evangélicos. Pero nosotros siempre hemos creído que Cristo trajo la inmaculada. ¡Qué mentira! Hermanos, por los últimos 50 años la cristología adventista ha sido una mentira. Le mintieron. Y mira, hermano, Aun cuando tú le muestras esto a un adventista. Pero ¿sabes qué? El resultado se ve en su vida espiritual. Ese es el resultado. En su vida espiritual no hay victoria. No hay acercamiento a Cristo. Y no hay esperanza de que pueden estar en el cielo. Pero tal vez más. Yo, con que hay, Dios me lleve y me ponga a lavar los baños. Cosas así dicen. Entonces, vamos a estudiar un poquito qué eran los calvinistas. ¿Está bien? Sí. Miren, los calvinistas evangélicos, pues son como católicos, pero con el ¿cómo se dice? El disfraz. Ellos creen en lo que se llama la depravación total, es decir, todos nacen y son pecadores. Porque tienen un concepto falso de lo que es pecado, ¿se da cuenta? Así que como ellos dicen, todos nacen pecadores, entonces dicen, Cristo vino inmaculado. Allí caen en el catolicismo. Y allí cayó la iglesia adventista también, la estructura, en el catolicismo. Ahorita vamos a ver en el libro Preguntas sobre Doctrina. Dice, Jesús trajo la naturaleza humana inmaculada. Ahí cayeron en el catolicismo, ahorita lo vemos. Entonces dice, como todos nacen y son pecadores, entonces ¿qué dicen? No hay victoria, o sea, ya naciste, ahí lo traes. ¿Cómo vas a querer tener victoria sobre algo que traes? ¿Y qué traes en ti? El pecado. Y a veces a los que creen eso, les digo, ¿y en qué parte del cuerpo traen el pecado? No, pero no por ellos mismos no lo pueden hacer, solo con Cristo. Bueno, vamos a ver lo que ellos creen. O sea, ellos empiezan con un concepto diferente de lo que es el pecado, en otras palabras. ¿Me explico? Y ahorita vas a ver lo que nosotros creemos. Entonces dice, porque todos nacen, entonces no hay victoria. El hombre no puede dejar de pecar por ningún medio. ¿Y qué dice el diablo? No se puede guardar ¿qué? Por ningún medio. Y ese es el pensamiento que tienen muchos adventistas. Vamos a ver qué es el calvinismo. Y van a ver que el calvinismo está bien camuflajeado en el adventismo. Pero está. Usted se lo encuentra en la mente de los adventistas. Pero ni ellos se dan cuenta que le están hablando como un calvinista. Pero lo hablan. Y lo aceptan. Ajá. Tercer punto. Por lo tanto, como todos son pecadores y nadie puede, nacen pecadores y nadie puede vencer, entonces viene lo que se llama la elección incondicional. ¿Qué quiere decir? Bueno, de donde está el hermano Jimmy para allá, todos esos se pierden, disculpen, pero ustedes están perdidos. Mi pa' acá se salvan, ustedes se salvan. Ah, exactamente, ahorita vamos para allá. Así creen. O sea, dicen, bueno, entonces, porque se enfrentan a la cruz del Calvario y se enfrentan. Entonces dicen, es que es muy sencillo, dicen ellos. Como todos nacen pecadores, Dios decide quién se salva y quién se pierde. Entonces, al Dios decidir quién se salva y quién se pierde, entonces, ¿qué están quitando de la mente de uno? El libre albedrío. ¿Y no han escuchado ustedes algún adventista decir, total, Dios ya se sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? ¡Calvinistas! Total, dicen varios adventistas. Yo he hablado con varios. Dicen, porque les hablo de la apostasía y toda esa cosa, ¿no? Y entonces me dicen, total, dice, Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. ¿Han escuchado eso? Sí. Es el calvinismo. Porque usted decide si se agarra de Cristo y se salva, o usted decide no agarrarse de Cristo y perderse. Pero no mueren ¿Cómo, hermano? O sea, no es como lo dice allá en los calvinistas, ¿no? ¿Sí? Porque aquí no tienes libre albedrío. En el calvinismo tú no tienes libre albedrío. Y yo he conocido gente que echa para abajo el libre albedrío, es decir, la imagen de Dios en nosotros. Porque dicen, bueno, no te preocupes de tanta apostasía, de tanta cosa. Total, Dios está al control. Oiga, pero Dios me dio el libre albedrío para hablar y ponerme al lado de Cristo. No, es que Dios... Sí, Dios está al control. Pero yo tengo que decidir si me pongo al control de Dios o desecho el control de Dios. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Eso es elección. Entonces el calvinismo dice, bueno, como todos nacen pecadores en este cuarto, Dios dice, de allí donde está la puerta para allá, esos se pierden. Y de la puerta para acá, estos se salvan. Elección in. Totalmente absurdo. Y en esa absurdez cayeron los adventistas. Ellos creen, pero en su teología y en su vida, usted lo ve que no. Porque cuando usted se acerca a uno de ellos, vamos a estudiar, ¿qué dicen? Lo que diga mi pastor. O que diga mi dirigente, no tienen libre albedrío, porque han sido bombardeados de adventismo. Por eso le digo que en el adventismo está una camuflajación, si se puede decir así, del calvinismo. Por favor. Como dice, todos nacen pecadores, pero Jesús nace inmaculado. Ahora, punto número 4. Entonces, esto que se llama elección incondicional es la predestinación. ¿Están predestinados? ¿Ustedes están predestinados a salvarse? Oiga, y si aceptamos a Cristo, aunque lo acepten, ¿están qué? Predestinados a perderse de acuerdo a Calvino. Ajá, es que el pentecostalismo es calvinismo. Ajá. Ah, los testigos de Jehová, ni testigos ni de Jehová. Son obstáculos de Jehová, su doctrina. Ajá, entonces, se enfrentan a la cruz y dicen los calvinistas, bueno, entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer con la cruz del Calvario? Ah, pues muy fácil. Dice, todo lo que, y ellos le llaman la expiación en la cruz. Que esta es otra cuestión, que se cambió en 1957. Ellos dicen, bueno... Pues entonces, como ya están divididos y ya están predestinados los que se van a salvar y los que se van a perder, pues es muy obvio, entonces, todo el calvario nada más le va a servir a los que están predestinados para salvación. Para ellos les sirve el calvario. Oiga, y para los que están predestinados o la elección, como dice allí, incondicional, para los que se pierden, no, para ellos, por más que se aferren a Jesús y todo, ya, se van a perder. ¿Y pueden estar en pecado aquellos que están predestinados para ser salvos y se van a salvar? Ajá, una vez estábamos en un bautismo en Cancún con unos hermanos y allá hay muchos turistas y estábamos cantando y llegó un señor así grande, alto y dice, oh, qué bonito, sí, nos un poco hablaba español con inglés y dice, yo antes era cristiano, dice, y estos himnos los cantamos cuando éramos cristianos, dice, yo fui salvo y mencionó la fecha como hace unos 10 años para atrás, algo así. Digo, ¿y ahorita ya no anda con Cristo? No, ahorita no, dice, pero ya fui salvo. Porque según en su ideología, él fue uno de los predestinados para salvarse. Puede hacer lo que quiera, pero está predestinado para salvarse. Una vez salvo, siempre. Ahí entra eso, hermano. Una vez salvo, una vez adventista. Ese es el calvinismo. Entonces yo soy adventista, y aquí nací, y aquí me muero. Y una vez me dijo un anciano de iglesia. Dice, mira, aquí tú no me sacas de la iglesia. Y si me sacas muerto. Yo dije, pues quizá yo no te saque muerto, pero si tú sigues con esa ideología, te van a sacar muerto. Ese es el mismo término católico. Porque es el mismo término católico. Yo nací católico, muero católico. Y católico voy a morir. Entonces, es calvinismo. Una vez salvo, siempre salvo. Oiga, no te salgas de la iglesia porque te vas a perder. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Saben quién inventó eso? Ah, que la iglesia es el arca de qué. El arca de no, eso es catolicismo, si quieres. Sí, que la iglesia es el arca de la salvación. Todos esos conceptos, por eso les dije hace rato, eso es catolicismo camuflajeado de calvinismo, camuflajeado, ahí se me está trabando, ¿verdad? Camuflajeado de adventismo. O mimetizado. Aquí es más claro eso, ¿no? Mimetizado, así como disfrazado, casi parecido. De aquí tú no me sacas. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez que estoy en la iglesia, no te salgas de la iglesia porque te vas a perder. Una vez en la iglesia, siempre salvo. ¿Quién te dijo eso? Calvino. Ah, bueno. Calvino. ¿Y quién le dijo eso a Calvino? San Agustín. De San, no tienen nada, pero es el San que le ponen ellos. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, una vez, ¿cómo dice allí? La expiación limitada. ¿Cristo qué? Ajá. Cristo murió solo por los elegidos. Solo por los elegidos. Entonces dice aquí, pues una vez salvo, ¿siempre qué? Una vez salvo, siempre salvo. Y esta es la idea, esta es la idea de muchos. Ahorita recuérdenme regresar a esa diapositiva. All right. Esta es la idea de muchos. Esa es la idea de muchos. Esa es la idea. Una vez, ¿en dónde? En el arca que Noé estaba con todos los animales. No encontré yo una, nadie le tomó una foto a Noé, así que lo único que encontré fue esto. Los inmundos entraron de dos en dos. Los inmundos, los animales inmundos. Entonces, la gente que te dice eso, no. O sea, a ver, muéstrame los animales inmundos adentro. ¿Cómo está esa cosa, güey? Ellos nada más te dicen, mira, no te salgas de la iglesia, porque ya en que apeste, no estaba con, ¿cómo le dicen al excremento de los animales? El excremento. En México le dicen la popó. También, ok. Aunque no estaba con el estiércol, el excremento, ahí se quedaba porque él sabía que allí se salvaba. ¿Qué te están diciendo? Una vez que te haces miembro de la iglesia, siempre salvo. De verdad es que nada más están los inmundos ahí. Unos inmundos. Hermano. Los piratas. Pero muy curioso. Dos puerquitos. Ajá. Los micos. Hay espacio para que los otros el día 7, 14, 7 parejas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no cuadra toda la ideología que tienen ellos? Pero ese es el calvinismo disfrazado de adventismo. Una vez salvo, siempre salvo. El hermano fue borrado, se salió de la iglesia. Ay, el hermano se va a perder. No. No. Es una expresión. Bueno, así de espanto nos ponemos. ¿verdad? Se dieron las cosas. ¿Cómo dice? Ah, sí, muchos dicen así. Aunque me saquen por la ventana, ¿qué dicen? Exactamente. Coronado dice, si me sacan por la ventana, me meto por la puerta. Aquí están los de la ventana. Hermano, ¿cuánta ideología calvinista católica romana? Nuestra única salvación es el Cristo de la Biblia. Y fuera de Cristo no hay salvación. Entonces Roma empezó a decir por el siglo III, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Quién fue? Orígenes fue uno de los primeros que puso esa idea. ¿Sí? Pero fue Cipriano de Cartago, en su carta 74, versión del texto latino, dijo, si pudo escapar alguno que estuviera fuera del arca de Noé, escapará también quien estuviese fuera del arca de la iglesia. Él está filosofando, dice, quien rompe la paz y la concordia de la iglesia, obla contra Cristo. Quien recoge fuera de la iglesia dispersa la iglesia de Cristo. ¿Quién fue el primero que puso la comparación del arca de Noé con la iglesia? Cipriano de Cartago. ¿Sí? Posteriormente, Cipriano de Cartago en su carta 43 dijo, no hay bautismo fuera de la iglesia, fuera, y no se puede obtener la remisión de los pecados, ¿qué dice? Fuera de la iglesia. Que si el mismo bautismo de la confesión pública y de la sangre derramada no puede aprovechar al hereje desde el punto de vista de la salvación, dado que no hay salvación fuera de la iglesia. Él fue el que puso el arca y la idea de que fuera de la iglesia no hay salvación y que la iglesia es el arca. Es una doctrina totalmente católica. Eso no es bíblico. Jones, cuando él predicaba de la justificación por la fe, en uno de sus grandes sermones, en 1893, si no me equivoco, dice, toda iglesia que diga que para ir al cielo tienes que pasar dentro de sus paredes, es una iglesia apóstata. Porque entonces ha desechado a Cristo, el único camino al cielo, y se ha puesto ella en lugar de Cristo para ir al cielo. Estos tomaron la idea que dentro del arca estaba la salvación. Ellos, los católicos romanos. Posteriormente, Agustín de Hipona, fuera de la iglesia, el donatista. ¿Quién era el donatista? Eran personas que en los primeros siglos de la iglesia se aferraban a la Biblia. Aquí podríamos decir el donatista y hoy el historicista, ¿verdad? Dice, el donatista, dice, es decir, puede tenerlo todo menos la salvación. Mira, ellos se adueñaron de la salvación. Cuando una iglesia se adueña de la salvación, patea a Cristo, lo echa para abajo. Entonces, ¿qué cosa, hermanos, que la estructura se ha adueñado de la salvación y tiene otro Cristo, cuando las dos cosas son falsas? Y esa teología calvinista católica romana la tienen casi la mayoría, excepto algunos que hoy han venido aquí en la libertad de Cristo a escuchar el Evangelio. Porque dicen lo mismo que ella. Y aceptan lo mismo que ella. Entonces, ahorita no voy a tener, porque este es otro tema grande de la historia, de la frase acuñada por Roma, que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es un tema grande. Entonces, ¿quién inventó eso? Entonces, es la misma ideología. Una vez salvo, una vez salvo, siempre salvo. Siempre salvo. ¿Sí? Ahora, ¿en cuál nos quedamos? ¿En el punto número qué? Punto número 4, ¿verdad? Entonces, aquí está, Cristo murió por mí. Una vez salvo, siempre salvo. La salvación es para los elegidos. Oye, los otros que están, ¿se aceptan a Cristo? No, esos ya que acepten a Cristo, entonces ya se salva, esos ya se pierden. Están predestinados para muerte. Nunca están seguros de su salvación. Ahora, ¿qué más? Bueno, aquí ellos dicen, bueno, la muerte de Cristo se aplica solo a los que están predestinados para salvación. Por lo tanto, ellos le llaman la perseverancia de los santos. Una vez salvo, sí. Si Cristo te eligió para salvación, estás salvado. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. No, porque su concepto de pecado no es la ley. Esa es la clave. Desde ahí empieza todo el error. Sí, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, si se habla de santificación, bueno, ellos dicen, ahorita no te preocupes por la santificación. La santificación es ¿qué? Instantánea, ocurre cuando viene Cristo. No es necesaria para la salvación. ¿Qué es necesario para la salvación, dicen ellos? Bueno, que ya fuiste predestinado. Por eso ellos dicen, ¿cuándo fuiste salvo? Ah, yo fui salvo el 20 de abril de 1985. Ah, ya, una vez salvo, siempre salvo. No es necesario para la salvación, ya son salvo. Santificación, cero. Ahora, ¿qué creíamos nosotros o qué creemos nosotros? Ahora, este es el pensamiento que traían los que hacen las preguntas a los adventistas. Esto es lo que traen en su cabeza. Ahora, ¿tú puedes hacer la paz con ellos? Pues el libro dice que hicieron la paz con ellos. ¿Cómo van a hacer la paz con esta ideología? Eso es lo inconcebible. Pero hermanos, ¿saben por qué muchos están engañados? Porque no estudiamos. No estudiamos. ¿Por qué muchos aceptamos el error? Porque no estudiamos. Porque estamos tan embarcados que nos dicen, el arca dice que Camporí para allá. El arca dice que Noé dice, ¿verdad? Noé del arca. Que junta para acá, que junta para allá. Y andamos en tantas actividades que no nos damos tiempo para ver si las cosas son así como los berianos. Ahora, nosotros creemos, ¿por qué se llama Arminio Adventista? Porque los adventistas copiaron, no copiaron, sino heredaron. De ellos aceptaron lo que dijo Arminio. Arminio fue un protestante que dijo libre albedrío. Somos pecadores cuando transgredimos la ley de Dios, libre albedrío. Eso lo dijo Arminio. Entonces, los adventistas siempre hemos ido, digamos, en esa línea para que otras denominaciones entiendan que creemos en el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, para nosotros, Dios nos hizo con libre albedrío. Y cuando transgredimos la ley de Dios, usamos el libre albedrío. Y pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Entendemos? Sí. ¿Sí? Esto es lo que nosotros creemos. En su tiempo, de acuerdo a la Biblia, en ese tiempo, ¿qué creemos nosotros? Sí, hay victoria. Por la sangre de Cristo, el hombre puede dejar de qué. Es decir, ¿puede obedecer qué? ¿No lo hemos estudiado esta semana? Sí. Sí, lo hemos estudiado. Tú eliges si quieres aceptar la salvación. Aquí no, aquí tú no eliges. Aquí tú eliges. Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea. Ahí está. La expiación, obviamente el sacrificio expiatorio, es para todo aquel que crea. Para todo el que crea. ¿Se dan cuenta que son dos maneras de pensar súper distintas? Ellos creen en una vez salvo, siempre salvo. ¿En qué creemos nosotros? Justificados pues por la fe en Cristo. Todo para doblegarse a Cristo puede ser justificado, es decir, perdonado y Cristo vivir en él. Por lo tanto, nosotros creemos que la justicia de Cristo nos puede santificar. Perdonar y santificar. Ocurre. Claro que se puede perder, ¿qué? La salvación, si yo decido apartarme. ¿Dónde lo dice? Ezequiel 18. Si el justo se apartare de sus justicias, todas sus justicias, ¿qué dice? No le serán tomadas en cuenta. No le serán tomadas en cuenta. Entonces, vienen los evangélicos con esta mentalidad que todos nacemos pecadores y que Cristo entonces tuvo que tomar la naturaleza humana, ¿qué? Caída, perdón, inmaculada. Y nosotros decimos, no, Cristo nació con la naturaleza humana caída y él decidió no transgredir la ley de Dios, por lo tanto, aunque vino con la humana caída, no fue pecador. Ellos decían, no, al nacer pecador, Cristo es pecador. Por lo tanto, lo hacemos mejor inmaculado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, son dos cosas totalmente distintas. Esto es un parteaguas. Es inconcebible cómo hoy han aceptado un Cristo que no es el de la Biblia. Bueno, y aquí está. Les prometí que se los iba a enseñar y ahora se los enseño. Preguntas sobre doctrinas. Página 200, ¿qué? 560. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta? Dice, los adventistas responden preguntas sobre doctrina, sobre cristología. ¿Qué le respondieron? ¿Qué le respondieron? ¿Qué le respondieron? Ahí está. Por eso se dieron la mano con los evangélicos. Por eso son adventistas evangélicos. Y todos los que no aceptamos eso, somos adventistas del séptimo día. Ahora, para distinguirnos de ellos, nos llamamos históricos. ¿Ya? Ah, Walter Martin agarra y le hace una serie de 40 preguntas, que era el yerno de Vern House. ¿Era el yerno? Sí. Entonces, los adventistas les contestan, dicen, tomó la naturaleza humana inmaculada. Después trataron de correr. Mira, hermano, es que esto fue un caos. 560. Y el pastor Anderson estaba en contra. Y el único que estaba en contra. Y ahorita le voy a decir por qué él se puso en contra. Este libro lo produjeron al final los adventistas. Pero él empezó a estar en contra porque empezó a ver los artículos de la revista de los evangélicos que decía cosas inimaginables en contra de la doctrina adventista. Es como cuando tú dices, si lees, los adventistas ya aceptaron el domingo, ¿qué harías tú? Pues yo, ¿qué hago aquí? Ya me voy. Bueno, y Andreasen era el que daba la clase de hebreos, que había estado con la hermana White. Y él cuando vio todo este cambio de doctrina y darse la paz y la mano con Babilonia, advirtió y dijo, la iglesia se está apartando de sus fundamentos. Claro que se está apartando. Si el santuario tiene un sacerdote, ese sacerdote ya no es el que la Biblia dice, es un falso sacerdote que tiene en su ideología, en su cristología. Y Andreasen, y allí cambian la historia. Andreasen terminó siendo expulsado, le quitaron sus credenciales. Todo. Como cuando le llegó la bula a Martín Lutero, ¿no? Mira, Martín Lutero, te mandaron esta carta de fraternización. ¿Y qué dijo Martín Lutero? La odio y la detesto. Ni leer esas cosas. Y a Andreasen y a los que le siguieron después de ellos para afuera. Y ahorita vamos a ver por qué lo sacaron. Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir. Los persiguieron. La hermana Juárez, hablando de la persecución, dice: existe algo tan bello y hermoso en la verdad. Y da a entender ella que si nos sometemos a esa belleza de la verdad, lo único que puede causar es persecución. Es que la verdad y celestial causa persecución. Incomoda a los otros. Sí, los incomoda. Satanás se enfurece cuando debería ser frente a la verdad. Sí. Ahora, este sermón que hemos estado predicando hoy, imposible que se predique en una iglesia adventista. Never. Nunca. Posible. Ahora, posible antes de 1950, en todos los púlpitos adventistas. Y se le daba esperanza al pueblo de Dios. Pero después de allí, imposible. Este cambio en 1957. Entonces, miren, vamos a la historia. Las pláticas las tienen entre los líderes adventistas y los líderes evangélicos. Los líderes evangélicos tienen una revista que se llama Eternity. Y ellos son los primeros que empiezan a sacar los acuerdos. Los últimos que sacan el libro son los adventistas. Esos son los últimos. Pero vamos a ver esas revistas. Y cuando M.L. Andresen ve esas revistas, pega el grito en el cielo. Ahora, una cosa injusta, porque así lo veo, una cosa injusta es que George Knight, que es el que hace esa Biblia de Andrews, George Knight, el que hace la edición anotada, que habla de la revista Eternity, de los evangélicos que perdieron suscriptores, que no sé qué tanto, pero no pone la revista atrás para que los adventistas vean a ver si es cierto lo que él está diciendo. Es que es manipulación. Si puedo decir que a los adventistas, en su mayoría de la estructura, los han manipulado bien bonito. O sea, los han sabido manipular magistralmente. A excepción de unos pocos que han puesto su mente, su vida espiritual, bajo el control del Espíritu Santo. Ok. ¿Sí? Hermano. No, le dije, hermano, porque ya antes me había dicho media hora antes de orar. No, yo voy a. ¿Sí? No, yo entiendo, a veces se nos olvida. Ahora, en esta media hora vamos a revisar esos artículos, ¿está bien? Sí. Mira, hermano, cuando leí la historia y a los pastores de la organización, les dije, no, es que malinterpretaron y todo eso. Y si hay un pastor de ahí, la organización, le digo, póngase a leer lo que leyó M.L. Andresen para que entienda su reacción. Póngase a leer. ¿Sí? Vamos a ver. Ahorita le ponemos Nueva Teología Historia. Aquí la tenemos. Lo que hice fue esto es lo que pasó. Unos hermanos laymen, se dice en inglés, laicos se diría en español. Unos hermanos laicos agarraron esa revista, hicieron todo un archivo de esa historia de 1957 y lo mandé pedir a Estados Unidos. Y si usted lee ese archivo y lee la historia de la iglesia oficial de 1957, son dos cosas distintas. Acá se lo manipulan y acá usted lee la historia directa, lee las cartas, lee todo. Con decirles que la iglesia adventista por ahí sacó el rumor de que el pastor Andreasen fue a pedirle disculpas a la iglesia. Y en ese archivo que tengo, unos hermanos preocupados por ese rumor, le escriben una carta al pastor Andreasen y le dicen, bueno, hemos oído que usted como que ya se recant, se dice en inglés. Que usted ya se retractó. Y el pastor les dice, los pilares de la iglesia, en una carta, y ahí tengo la copia, están siendo destruidos. Y dice, no, yo no me he retractado. En la introducción de ese libro, ustedes van a decir, van a ver que el pastor se retractó, que no sé qué tanto. No. O sea, mienten en la historia. Entonces aquí está, miren la historia, es unos cuantos minutos. La nueva teología en el adventismo, origen y contenido. Esto usted lo puede bajar de esta revista adventista que está en Loma Linda, en los archivos de Loma Linda. Usted lo puede bajar. La historia Adventist Heritage, a Journal of Adventist History, una revista de historia adventista del invierno de 1977. Se titula Las conferencias evangélicas de los adventistas del séptimo día. ¿Quién lo escribe? El presidente de la conferencia que le llevó ese camino a Cristo y de allí empezó todo. Ajá, él lo escribe. Estos son los dos. Estos son los que tienen. Este es el que le lleva el camino a Cristo. Y este dice, ese camino a Cristo, nada que tiene que ver con el Evangelio. Este es Barnhouse. Este es Barnhouse y este es Unruh, el que está escuchándolo él predicar y dice, tremendo tema de justificación por la fe, le voy a llevar el camino a Cristo. Y este lee el camino a Cristo, ¿qué cosa ese no tiene? Ese libro no tiene nada que ver con justificación por la fe. Mira, así empezó todo. ¿Cómo me gustaría que los adventistas tuvieran una clase de historia denominacional actual, pero no conviene? Todos los libritos que he buscado de historia denominacional, sí, así muy calladito, así como será que está pensando ahorita que hay que guardar todo lo que ya se tiene. Uh-huh. Porque si ya no son católicos, hacen la misma trampa. Este es Walter, exactamente. Entonces, Walter Martin, aquí le ponen un sincero cristiano. Este es el que hace las 40 preguntas y estos, que son tres, contestan. Tú sabes que el que hace las preguntas es el que tiene que. Las hace a veces amañadas. Ajá. Entonces, Walter Martin es el que hace las preguntas junto con el otro evangélico y estos son los que ya contestan. ¿Quién era el que contestó? Se llama el trío Frida en inglés, que es From, Reed, Frida y el otro Anderson. Entonces, este era el secretario de campo de la conferencia general. Era secretario, él no era un erudito de la teología. ¿Quién es otro más? Él era el este es Fum era un australiano. Y este era Roy Alan Anderson. Ajá. Escogido por su experiencia, por un diálogo diplomático con líderes de otras iglesias. ¿En dónde se reunieron? Aquí está la casa donde se reunieron en, creo que es en Pensilvania. Ahí está. Y este era el presidente de la conferencia general, R.F.P. Figure. Figure. Sí. Sí. Y este es el libro que sacaron. Ahí está el libro, Questions and Doctrines. Este es el libro que sacaron. ¿Y esta es la revista de quién? Eternity de los evangélicos, y ponen la foto ¿de quién? De William Miller. De William Miller. Y en esa revista Eternity, ellos sacan el primer artículo que dice, ¿son los adventistas del séptimo día cristianos? Y allí les cuenta la historia, y dice, tuvimos un diálogo con ellos y les cambiamos hasta su libro. Esta partecita de aquí la tengo traducida acá en otra. Ay, creo que, a ver, ¿dónde lo tengo? A ver si no es aquí. No es aquí. Bueno, la voy a traducir directamente porque ya se me olvidó. Aquí está, miren, salió. Ahí salió. Ahí está, miren. ¿Son los adventistas del séptimo día evangélicos? ¿Quién escribe? ¿Ah? Y vamos a ver qué es lo que él les está diciendo a sus lectores evangélicos. Les dice lo siguiente aquí. Mientras el señor Martin leía las respuestas que les habían dado los adventistas a él, él llegó, por ejemplo, a una declaración que ellos repudiaban el pensamiento que guardar el día sábado era una base para la salvación. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, no, dice, si guardar el sábado no es una base, ¿para qué? Para la salvación. Y allí divorciaron la ley de la justicia de Cristo. Porque lo que le hubieran dicho es, la justicia de Cristo nos hace guardar el sábado. O sea, ellos pisotearon la doctrina. Y una negación de cualquier enseñanza, que guardar el primer día de la semana todavía no es considerado el estar recibiendo la marca de la bestia anticristiana. Le hubieran dicho que guardar el primer día era ¿qué? El falso día de reposo. Él les dijo, Martin les dijo, he pointed out to them, como él les señaló, que en la librería que estaba a un lado del edificio en el cual estas reuniones estaban llevando a cabo, había un libro publicado por ellos y escrito por uno de sus ministros, y que categóricamente declaraba lo contrario a lo que ahora ellos estaban afirmando. Los líderes, es decir, los adventistas, enviaron a traer el libro y descubrieron que el señor Martin estaba correcto, e inmediatamente hicieron saber esto a los oficiales de la Conferencia General, que esta situación debía ser remediada y tales publicaciones corregidas. Este mismo procedimiento se repitió respecto a la naturaleza de Cristo en la carne, la cual la mayoría de la denominación siempre la había mantenido sin pecado, santa, perfecta, a pesar del hecho que ciertos escritores habían publicado ocasionalmente puntos contrarios completamente repugnantes a la iglesia en general. Ellos explicaron al señor Martin que había entre sus filas ciertos miembros de la franja lunática, y vean ustedes, allá le pusieron radical, pero realmente es la franja lunática, donde estoy, aquí está, lunatic fringe, lunatic, así como hay ciertas personas irresponsables en toda la cristiandad fundamental. A ver, ¿qué es lo que hicieron? Mandaron a traer libros, todos los libros que hablaban de la naturaleza humana de Cristo caída, porque Walter Martin dijo, ahí hay un libro que también trae la naturaleza humana de Cristo caída, y ustedes nos dijeron que ya es inmaculado. ¡Ah, tráiganlo! ¡Vamos a corregirlo! ¡Tiene razón, señor evangélico Walter Martin! ¡Vamos a corregir los libros! Y usted no va a encontrar hoy ningún libro adventista que diga claramente que Cristo trajo la naturaleza humana caída. Mi única esperanza para que la justicia de la ley se cumpla en mí está borrada de todos los libros adventistas. Hay una cosa que a mí me intriga en toda esta historia, la enseñanza que he recibido, y es que, me da vuelta, ¿no? Uh-huh. Es que si esos eran los dirigentes de la iglesia en ese tiempo, la que fue mi iglesia, y dependían era de una comunidad cristiana que creía y aportaba, ¿cuál era el problema que ellos les inquietaba si estos aceptaban o no las verdades que ellos tenían? Exacto. O sea, ¿como por qué? O sea, por ejemplo, nosotros somos una iglesia ya, un grupo, tenemos una identidad en este momento, estamos claros. Que vengan los nominales aquí a decirnos, es que ustedes tienen que cambiar. Este libro está, o sea, mal. Sí, porque tenemos que aceptar cambiar nuestra creencia en nuestra realidad. Basada en la Biblia. Exacto, basada en la Biblia y en todo lo que creemos y estamos claros. Yo lo que veo... ¿Por qué tenemos que nosotros congraciarnos con ellos? No, que vamos a contestar esa pregunta. Vamos a contestar una pregunta. Los líderes evangélicos estaban haciendo un libro. Ese libro lo iban a llamar las sectas o las sectas que se hacían pasar como cristianos. Entonces, para según ellos, no aparecer en ese libro que iban a sacar los evangélicos como secta, entonces por eso cambiaron. Es como si tocan aquí a la puerta y digan, venimos buscando al grupo que se reúne aquí y venimos a ver, somos todos los evangélicos de aquí del pueblo, de Tolima, y venimos a ver si ustedes son evangélicos como nosotros. ¿Y qué dijeron los líderes adventistas? Pues vamos a sentarnos a ver, ¿qué creen ustedes? Esto, lo otro. ¿Y en cristología qué creen? Evangélicos, pues nosotros que creemos que Cristo vino inmaculada. Ustedes van a hacer un libro para que no aparezcamos ahí como secta. Pensamos como ustedes, también tenemos un Cristo inmaculado. Ahí está, mira. Ahí está. Dice, los pasados 2 años están diciendo, está en la revista Eternity. Los líderes evangélicos han llegado a tener una nueva actitud hacia los adventistas del séptimo día. New attitude hacia la iglesia. The change, el cambio, es un cambio remarcable, ya que este consiste en mover a los adventistas del séptimo día, en nuestra opinión, fuera de la lista de cultos no cristianos y anticristianos y ponerlos dentro del grupo de aquellos que son hermanos en Cristo. Aunque ellos puedan continuar siendo clasificados, en nuestra opinión, como manteniendo dos o tres doctrinas muy peculiares o no ortodoxas, los pasos en nuestro cambio de actitud deben ser trazados. Y la justificación de la actitud de nuestro cambio debe ser documentada. Es lo que da a entender eso. Aquí dice documentada. Los adventistas who read this, quien lean esto, y por eso esto es lo que se puso a leer M.L. Anderson, estos artículos. ¿Verdad? No sé si los tengan, pero se los puedo dejar. Esto hay que traducirlo, hermano, para que vean, los adventistas lean su historia. Ajá. Dice aquí, estos pasos, los pasos en nuestro cambio de actitud deben ser trazados y la justificación de nuestro cambio de actitud debe ser documentada. Los adventistas que lean esto también deben darse cuenta que los lectores evangélicos han sido condicionados a través de los años a pensar que los adventistas deben ser clasificados como no cristianos. Este artículo presente explicará las razones por las que ya no más deben ser tomados como un grupo no cristiano. Y si ustedes leyeran, hermanos, aquí está la historia que les acabo de leer, muchas cosas pasaron, hermanos. Muchas cosas pasaron. Por ejemplo, este líder evangélico fue a Tacoma Park, es decir, a la conferencia general. The headquarters of the Seventh-day Adventist Movement. Las oficinas centrales. Vente, evangélico. Te damos la entrada aquí a nuestras oficinas centrales en Tacoma Park, Maryland. Y luego dice allí. Al principio, los dos grupos, los adventistas y Walter Martin, se miraron unos a otros con gran sospecha. ¿Sí? Martin había leído una vasta cantidad de Adventist books o materiales o literatura, y les presentó a ellos una serie de aproximadamente 40 preguntas concernientes a su posición teológica. Por eso se llama el libro Los Adventistas Contestan ¿Qué? Preguntas sobre doctrina. ¿Pero quién se las hizo? Los evangélicos. Es como que llega el evangélico, oiga, oiga usted, señor, usted, cree en la ley, usted, los acusamos de que ustedes dicen que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Es cierto eso? Es verdad. Y ahí bajaron todo. Oiga, los acusamos que ustedes deben creer en Elena de Huay. ¿Creen que ella es autoridad? Y ahí bajaron las manos. O sea, para toda la doctrina bajaron las manitas. Sí, como que no sabía nada. Pues es que eran jesuitas. Sí, sí. Tuvieron que haber sido jesuitas. Sí, es eso. Yo, claro. Después de haber leído eso, Rom y todos ellos eran jesuitas. Claro. ¿Usted no vio la revista de Rom? Sí. De una señora que habló de él. Entonces, sí. Es una película. Con Dani. Esta. Dani Viera. Ajá. Dani Viera. Es sí. Una película programada de maná porque si los evangélicos son parte del combo y los otros son, eran también mitad, son parte del combo. Es como una estrategia. También son parte del combo. Ahora, miren aquí. Para armar seguramente una controversia y armarnos, o sea, nos hicieron, nos metieron un gol olímpico. Sí. Si eran jesuitas y los otros eran evangélicos. Sí, eran evangélicos, pues entonces hicieron un complot y una pancomita, planeado. Dígame si no. Sí, es lo que yo entiendo. ¿Mm-hmm? Y la hermana dijo algo, un gol olímpico. ¿Qué era el gol olímpico? Oye, todos se quedan viendo el balón y se metió. ¿Sí? ¿Es el gol olímpico? Sí, es que eso sí, hermana. Ahora, miren lo que le dijeron. Porque, mire, nosotros no somos eruditos. Yo no soy una erudita, soy una hija de Dios. Y si entiendo. Está indignada la hermana, está indignada, ¿verdad? Está indignada. No, es que sí, hermano, me da rabia porque si yo no soy erudita y entiendo, soy una analfabeta ante el hermano, ante los ojos de Dios, yo no sé nada. Pero tengo capacidad de entendimiento. ¿Y cómo que a mí me va a venir una persona a meter los dedos en la boca? Yo, dígame, si yo me voy a comer a los dos dedos, pues. No puedo. Y nosotros tenemos que ser conscientes, hermano, que van a venir y nos van a comer hacia quemarropa. ¿Sí? Sí, y nosotros tenemos que tener una mente decidida y clara para decir no, como dijo Daniel, así me quemen, así me metan al pozo, lo leen y me coman, me tienen que comer, pero yo estoy en lo que estoy. Porque si no, entonces vamos a ser como esa gente. Lo que pasa es que ellos se metieron aquí, digamos, se meten aquí, nosotros no sabemos quiénes son y son jesuitas, y ellos son los que van a contestar las preguntas. ¿Qué hacemos nosotros? Mirar el columnista. Pero si en cada banda hay un jesuita, ¿ellos qué hacen? Ellos no se van a tirar cuchillas mismos, ellos tienen que unir. Por eso. Eso es lo que yo digo. Me hicieron un gol. Sí, porque. Ahora, miren la siguiente declaración que hace Van House. Esta declaración es tremenda y es clara y se ha estado aplicando después de esos años. Miren lo que dicen que le dijeron los adventistas a él. Y está en esta revista. Por eso cuando M.L. Andresen lee esta revista se indigna mucho. Así como la hermana. La hermana es un ejemplo de indignación. Indignación de lo que está pasando. Miren lo que le dijeron. Esto es lo que publican en su revista Los Evangélicos. Y dicen... La posición de los adventistas parece a alguno de nosotros, en ciertos casos, ser una nueva posición. A new position. Una nueva posición. Los evangélicos hablan de los adventistas. Para ellos, esto, es decir, esta posición, puede ser meramente la posición de la mayoría de un grupo de un sano liderazgo, el cual está determinado a ponerle los frenos a cualquier miembro que busque mantener puntos de vista divergentes de lo que el liderazgo de lo que punto de vista diferente del liderazgo responsable de la denominación. ¿Qué está diciendo? ¿Qué entienden? Cualquiera que Cualquiera que esté en punto de este, en contra de este punto de vista, que Jesús trajo la naturaleza, le vamos a poner los frenos. Put the brakes. Ah, este hermano está por la naturaleza humana de Cristo caída. ¡Fuera! ¡Hereje! ¡Vámonos! ¡Carta de fraternización! Y eso fue lo que les hicieron aquí en Colombia, allá en México, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Sudamérica. Porque les prometieron a los evangélicos que le iban a poner los frenos porque ahora ellos eran el nuevo liderazgo responsable. ¿Qué responsable? Ellos fueron el nuevo liderazgo responsable de toda la apostasía, de todo el pisoteamiento. Miren, ahí está. ¿Y qué les dijeron de Elena de Huay? Notablemente, dice, el liderazgo adventista proclama que los escritos de Elena de Huay, ¿qué le dijeron que era? La gran consejera del movimiento adventista, no están en paridad con la escritura. O sea, ¿la escritura es inspirada? ¿El Espíritu Santo es inspirado? Le dijeron, no, eso no. No están al mismo... no son inspirados, en otras palabras. ¿Sí? Mientras la iglesia adventista dice tener o dice haber recibido gran bendición del ministerio de Elena de Huay, ellos admiten que sus escritos no son infalibles. ¿Qué les dijeron? No, los escritos de Elena de Huay pueden tener muchos errores. Te digo que vendieron el barco, hermanos. Y no el barco de ese que vimos, no, o sea, la doctrina. Pero en toda justicia, ellos la reverencian sus escritos como consejos especiales de Dios a su movimiento. Sus escritos, incidentalmente, no son una prueba para ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para ser miembro de la Iglesia Adventista. O sea, que tú puedes ser miembro sin creer en el Espíritu. O sea, de allí viene esa ideología. Y algo aún más peor. Miren lo que les dijeron. Por eso, a mí, ¿saben qué me gustaría? Que estas revistas se las dieran a los estudiantes de teología antes de entrar. A los ancianos de iglesia antes de ir a sus juntas, a sus seminarios de teología aplicada. Lo hubieran puesto allí. ¿Pero cómo? Los corren. Tienen miedo. Y miren. Dice, while the Adventists, mientras los adventistas guardan el sábado o el séptimo día, digamos, como el sábado, Saturday, en inglés hay dos palabras para sábado, Saturday and Sabbath, ¿sí? Ellos específicamente repudian la idea que el guardar el sábado es en cualquier manera un medio. En cualquier manera, o sea, incluso a través de la justificación por la fe, no necesitas guardar el sábado para salvarte. En cualquier, in any means. Ellos reconocen, fíjense lo que le dijeron, y por eso Andreasen se enojó. Ellos reconocen, fíjense nada más. ¿Lo puede leer, hermana, por favor? Ellos reconocen libremente que los cristianos de hoy en día que guardan el domingo en buena fe son también miembros del cuerpo, tal como son. ¿Qué les dijeron los líderes adventistas a ellos? Los que guardan el sábado, los que guardan el domingo son iguales. Esto es lo que leyó M.L. Andreasen. Y luchó, peleó. Luchó y peleó y lo pusieron en el paredón. Ahora, otra más. No, hay muchas más, hermanos. Mire, por ejemplo, esta. Dice, hay otro segmento que continúa creyendo en la inmortalidad condicional. En que el alma duerme. Un tercer segmento, es decir, doctrinas, pues, la doctrina del juicio investigador. Esta última doctrina para mí es el fenómeno psicológico más colosal y sacado de la manga de la historia religiosa. ¿De qué se están burlando? Se están burlando del juicio investigador. No, dice su doctrina del juicio investigador de la mentira. No, ese es el error más garrafal, en otras palabras, malos de la cabeza, psicológicos. Seguro se va a ir al infierno. Ah, no, Pedro. Se mantiene al infierno que ellos creen por toda la eternidad. Ah, sí. Se burlaron de la doctrina del juicio investigador. Dice, tienen unos erróneas cosas por ahí, que el alma duerme, que la persona duerme cuando muere, y de la no inmortalidad del alma. Dice, pero uno de los segmentos más psicológicos, psychological, saving, faith saving. ¿Qué es faith saving? Faith saving es como que lo hicieron para demostrar. ¿Cómo? Ajá. Así como para decir el chasco, pues. Ya ves, el chasco, como que Cristo no vino, entonces para decir que Cristo no vino, sacaron el juicio investigado. Eso es faith saving. Ah, ya. Ajá. Como para tapar su error. Dice, una de sus doctrinas que hicieron como para taparlo su error fue la doctrina del juicio investigador. Eso es lo más colosal de sus doctrinas. Y luego dice, estas doctrinas no son parte. Dice aquí, fíjense lo que dice aquí. El error de la inmortalidad condicional y el error del sabbatearismo son también conocidos. Y luego dice, eso del juicio investigador, como sea, ahora requiere más explicación. Se burlaban del sábado, se burlaban de todo. Esos evangélicos agarraron la doctrina adventista y se burlaron enfrente de ellos, se la pusieron así, le jalaron allá, le jalaron para acá. Y el único que se dio cuenta de todo ese circo que hacían los evangélicos. Por eso se acuerdan en la mañana que sacamos una cita que dice que los líderes veían cómo se venían para abajo, pero no comprendían. Y si usted leyera estas revistas, le haría lo que hace la hermana. Se indignaría. Las revistas que leyó M.L. Andreessen. ¿Cómo no te vas a indignar cuando se están burlando de tu doctrina? Pero esta historia no se la cuentan a los adventistas. Lo único que les dicen, los evangélicos publicaron revistas reconociendo a los adventistas como que ya eran parte de ellos, así muy polite, muy, muy nice, muy bonito, muy sutil. Pero no les dicen todo esto, cómo se burlaban de nuestras doctrinas. Eso no se lo dicen. Pero gracias a Dios que hubo unos hermanos fieles que rescataron todo eso y lo pusieron en un file que se llama... en un archivo que se llama Los Archivos de 1957, y un servidor lo mandó pedir. Y qué bonito sería, aquí tenemos dos maestras de inglés, o tres, o cuatro, ¿verdad? Cinco maestras de inglés. Si pudieran hacer algo para traducir todo esto. Para que el pueblo adventista, por lo menos el hispano, sepa qué es lo que pasó en 1957. Con la ayuda de Dios se va a lograr. Porque si todos nos ponemos de acuerdo, se hace el trabajo. Amén. Hermanos, y otro más, me queda un minuto me queda así. Un minuto. ¿Qué más le dijeron allí? Aquí está, dice, en conclusión. También ellos tienen conclusión. Ese es su primer artículo. Fueron como dos artículos más. Dice, in conclusion, en conclusión, me gustaría decir, I would like to say, that that we are delighted, que estamos encantados de hacer justicia a un grupo sincero, ¿cómo se diría aquí? Que lo han maltratado mucho y que eran sinceros creyentes. ¿Sí, hermana? Corrígame. Sí, sí. ¿Sí? Dice, estamos gustosos de que un grupo que lo habíamos tratado mal, nos dimos cuenta que eran sinceros creyentes. ¿Y qué más dice? ¿Lo puede seguir leyendo, hermana? Y en nuestras mentes y corazones, sacarlos del grupo de totales heréticos, así como los testigos de Jehová, los mormones, los científicos cristianos, para reconocerlos como hermanos redimidos y miembros del grupo. Es nuestra sincera oración que ellos sean considerados. Que ellos puedan. Que puedan ser guiados a los. Puedan considerar más adelante los puntos. Los puntos, sí. Los puntos en cuales estamos. ¿Que no estamos de acuerdo? ¿Sería? Sí, los. Ajá. O sea, que lo que quiero decir ahí es que ayudarlos a ellos en que en estas diferencias que tienen, promocionarlos del resto del cuerpo de Cristo, o sea, esas diferencias, en promocionarlos en un crecimiento espiritual de los restos cristianos. O sea, lo que quieren decir es que del resto de los cristianos. Uh-huh. Que está simplemente ayudarlos con esas diferencias, porque ellos son del cuerpo de Cristo. Ajá. Sí, mire, ¿saben lo que dijeron? Los evangélicos, ¿saben cómo tratan? Ajá. Sí, los evangélicos dicen de los adventistas. Nos da mucho gusto sacar de la lista de todos los herejes. Nos da mucho gusto sacar de la lista de grupo de herejes como de los mormones, de los testigos de Jehová y de los científicos cristianos. De allí sacamos a los adventistas y los ponemos fuera de ese grupo de herejes. Ahora dice, nosotros reconocemos que antes los tratábamos mal, pero ahora son cristianos creyentes. Otra cosa que dicen aquí, dicen, ya les hemos dicho a los adventistas que hay unas cosas como la no inmortalidad del alma y el estado de los muertos y el juicio investigador, que estamos en desacuerdo con ellos. Esperamos que nuestra comunicación con ellos más adelante consideren esos puntos, y vamos a seguir trabajando para que ellos sigan creciendo. Negando la verdad eterna. A partir de allí se negó los fundamentos de la fe y se pusieron en las manos de los evangélicos. Son las 8:30. Que Dios nos bendiga. Los pobres hermanitos no sabían nada que estaba pasando. Nadie. Cruel. Es una historia cruel. A ver, comentarios, hermanos, para que todos escuchemos. Hermano, nos gustaría escuchar su comentario. Ajá. Porque no leen. Espérate. No tienen este conocimiento. Uh-huh. Ok. Perdón, hermano. Sí, la mayoría de los hermanos. Sí, que uno entiende porque hoy en día los hermanos, como no tienen este conocimiento, son muy ignorantes. Exacto. Y las engaña porque vienen con la doctrina de oído. ¿Mm? Prácticamente es la que lo está guiando. Así es. Y también es porque hay mucha renuncia, traje, dice. Bueno, como mucha apatía a los escritos de la señora Elena de Guadalupe. Ese es el resultado. Exacto. Porque cuando uno, mire, yo le digo una cosa. Cuando yo acepté el evangelio adventista, ya estaba contaminado. De hecho, ya estaba contaminado. Pero Dios en su misericordia, no había una luz clara de pronto a nivel mundial como es ahora, porque no estaban en las redes sociales. Ahorita ya no comen el perro. porque uno ya el uno y el otro, y uno hace comparación y uno estudia, y uno compara aquí, compara allí, y uno se documenta. Pero, y lo primero que hicimos nosotros cuando aceptamos el Evangelio, antes de bautizarnos, nosotros duramos 9 meses para bautizarnos. A los 9 meses nos bautizaron, y durante los 9 meses nos leímos el deseo de toda la gente, nos leímos primeros escritos, nos leímos el conflicto de los siglos, y otros dos libros más, no me acuerdo ahorita. Entonces, joya de los testimonios, tomó uno, tomó dos y tomó tres. Esos 5 o 6 libros nos leímos nosotros, con mi esposo y con mi hermano. Entonces, cualquiera no lo viene a embolatar si uno tiene la retención de las verdades eternas. Y comparando con la vida, porque los libros de la señora Elena de White tienen una particularidad maravillosa, y es que nada de lo que ella escribe está sin un escrito, está en la Biblia. O sea, ella lo manda a la Biblia a uno. Porque yo una vez leí un libro a un señor para que lo leyera. Me dijo, no, yo no creo en esa señora, porque esa señora es loca. Entonces yo le dije, ¿por qué es loca? Dijo, porque ella escribe muchas visiones raras. Y yo le dije, pero están sustentadas con un escrito, está de la Biblia. Dijo, ¿de verdad? Le hace el juicio investigador, porque yo siempre que doy un conflicto de los siglos, lo primero que le digo a la gente, porque si yo hay una cosa que me gusta, que es fascinante para mí, es leerme el capítulo 29 del conflicto de los siglos, que es sobre el juicio investigador. Y yo les digo siempre a las personas que contacto con el conflicto, mire, el capítulo más importante de este libro es este. Lea, si no lo entiende la primera vez, léalo la segunda, y no lo entiende la segunda, léalo hasta que, y pídale a Dios de rodillas que le permita entender esa parte tan importante de ahí, porque esa es la base de nuestra fe, hermano, el juicio investigador. Adventista que no se sepa eso está frito, créame que sí, porque no sabe cuál es, para dónde va ni dónde viene, porque ahí está la esencia del evangelio. Uh-huh. Adventista está ahí, en esa parte. Así es, hermano. Eso es importantísimo. Y si usted no lo sabe como adventista, está perdiendo, está nadando fuera del agua. Yo siempre lo he creído así. Entonces, ¿por qué le pasa eso a los hermanitos adventistas? Porque no estudian la palabra de Dios a la luz de la luz menor. Porque la luz menor es la que nos da la, o sea, nos quita el velo de la que de pronto no podemos entender de la Biblia. Pues yo lo entiendo así. Esto fue en 1957. Correcto, hermano. Sí, hermano. Esto fue en 1957. Así es. Y el día de mañana le voy a presentar evidencias de libros que ellos mismos sacan, que la doctrina de preguntas sobre doctrina está hoy en las 28 creencias, en las 27 creencias. Que hoy son 28. Eso fue formación espiritual de los jesuitas, la 28, la creencia número 28, la formación espiritual de los jesuitas. Sí, fue en 1957, hermanos. ¿Algún comentario más? Al final de ese libro de preguntas sobre doctrina dice moraleja. Por más difíciles que sean los resultados, siempre hay que decir la verdad. Es lo que dicen ellos. Ay, no puede. Ellos dicen, hemos aprendido a decir la verdad, pero no la han dicho. No, los de preguntas sobre doctrinas. Pero lo dicen en letras chiquititas. Y dice allí, ese libro trajo la separación y tal vez nunca se va a sanar esa herida. ¿Cómo se va a sanar? ¿Cómo vamos a aceptar nosotros un falso Cristo? Y es que hay una cosa importante para que quede bien claro, y es que ellos son los ladrones. ¿Ellos para qué se metieron? A ver, apúntale, hermano. Bueno, claro, ¿para qué es lo que yo analizo? Yo analizo en este momento algo. Satanás siempre es el ladrón. El robo, la paz, todo perturba. Católicos, discúlpenme los que me estén escuchando, son católicos, pero los católicos son los más ladrones del mundo entero, y ellos se apoderan de todo. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se dieron cuenta que la iglesia adventista tenía un futuro provisorio y que tenía muchas propiedades y mucho dinero, porque somos unidos y porque somos dadivosos y somos fieles, nos dimos la ofrenda, ellos dijeron, no, aquí está el tesoro de nosotros, vamos a infiltrar. ¿Y quiénes son los dueños de la iglesia hoy en día? Los católicos, los jesuitas. Entonces, ahí tienen el tesoro, se lo dimos, ellos lo dieron, lo consiguieron, ¿cómo? No sé, se metieron y robaron todo, y hasta nuestra fe la robaron. Nos dejaron. Es que eso es lo más importante, ¿es? La fe. Sí. Las tesoros, ellos tienen mucho, un poquito más de nada, pero nos robaron fue la fe. Ese sí lo prestaron a robar. Sí. ¿Qué es la iglesia católica? Pues sí, pero se robaron muchas cosas porque la iglesia adventista es rica, no crea que no. Así es. Entonces, se hicieron dueños de todo. Y se robaron todo. Y en el conocimiento y en la fe y todo. O sea, no solo se robaron las riquezas materiales, sino las riquezas espirituales, que eran las más contundentes y valiosas. Todo lo pusieron al servicio de Roma. ¿Cantamos un himno? Gracias, hermana, por su testimonio. Bueno. A ver. Ah. Así es. Bueno. Así es. Sí. Bueno, no sé qué pasó aquí con la pantalla, pero vamos a cantar el himno número 181. No sé qué pasó, no. Porque nos está saliendo aquí, no me proyecta ya. A orillas del Jordán, ansioso miró allá, a Canaán la cele. Mire, aquí está, pero no proyecta. Tomorará a la tierra feliz y hermosa voy. Sus delicias con él a gozar, de Moisés y el Cordero entonar la canción y siempre con Cristo a morar. Sobre esos montes la luz amanece eterna luz. Y rugir con noche acabará, pues es falso el Jesús. A la tierra voy, sus delicias sin fin a gozar, de Moisés y el Cordero a entonar la canción y siempre con Cristo a morar. Cuando él vendrá en el país, bendino ver la faz. A la tierra feliz y hermosa voy, sus delicias sin fin a gozar, de Moisés y el Cordero entonar la canción y siempre con Cristo a morar. Vamos a orar. Vamos a doblar nuestras rodillas. Hermana Dalila, ¿gusta hacer la oración? Ah, que no se puede hincar, no, ¿verdad? No, no, porque me siento después de todo esto. No mal por lo que usted me ha enseñado, sino por la verdad que he descubierto. Es horrible, hermano. Me siento defraudada, me siento de todo, pero bueno. Señor, gracias por lo que trajiste. Reaccionada. Sí. Oremos. Amado Dios que moras en los cielos, gracias, muchas gracias, porque a pesar de que hemos perdido, creemos haber perdido, creo haber perdido 40 años detrás de algo que no era real, Señor, hoy tú me das la bienaventurada esperanza de a través de tu siervo, Señor, que humildemente ha venido a enseñarnos verdades totalmente distintas e inmensamente valiosas. Amén. Para tomar decisiones de vida eterna. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad de vida que me das. Amén. Aún ya casi al final de mis días, poder confirmar mi fe en un verdadero evangelio, Señor. Amén. En algo realmente claro como el agua y lleno de luz, como es el Evangelio Eterno, Señor. Amén. Te agradezco, Padre, y espero que algunos hermanos que quizá en otros países están también confundidos, que te siguen, Señor, a través de las redes sociales, puedan comprender esta verdad eterna. Y también como yo, aunque sientan dolor en su corazón por la estafa que nos hicieron, Señor, porque dimos nuestros talentos, nuestros esfuerzos, nuestros dineros, con fe, creyendo estar sirviéndote a ti, Señor, mientras que estábamos siendo estafados por el enemigo de las almas. Perdónanos, Señor, si en medio de nuestra ignorancia fuimos presa del engaño, de la mentira, pero hoy lo más importante es que tenemos el conocimiento de que tú eres verdadero y que a pesar de todo nos sigues amando y estás dispuesto a rescatarnos del error para mostrarnos el camino de vida eterna. Amén. Señor, bendice grandemente este ministerio que seguramente crecerá y se regará en el mundo, en todos los rincones del mundo. Amén. Señor, pólvora, Señor. Cuando se hace una extensión de pólvora y se riega por todas partes, como un incendio dentro de un bosque seco, Señor. Esperamos, Señor, que los que ya estamos aquí confirmados en la fe podamos seguir unidos en oración, apoyándonos unos a otros económicamente para poder sacar adelante este ministerio sagrado, Señor. Y poder llevar a otros la luz que tanto necesita este mundo, Señor espiritual. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, la hermanita Argenis allá en su casa, a su familia y a todos los hermanos del mundo entero que están unidos por este medio de salvación, Señor. Amén. Esperamos, Señor, que tu misericordia nos siga acompañando. Amén. Que tu infinito amor nos siga dando las fuerzas necesarias para seguir luchando y de una manera realmente protegida por la compañía de tu santo sangre y de tu santo espíritu, Señor. Amén. Bendice a mis hermanos Pedro y Manuel Alejandro para que seas tú cuidándoles y protegiéndoles a ellos y a sus familias en sus países de origen y que puedan ellos dejarse usar por ti para terminar esta labor que nos has encomendado en este momento, Señor. Amén. En el glorioso nombre de Jesús lo imploro todo sin merecerlo. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.